これがアルカディアゲーマーズ。 Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. A día 27 de noviembre, si no me corrige un colega, Edu. Sí, sí, 27 de noviembre. Sí, sí, lo pone el reloj de atrás que nunca miras. Nunca miro, no sé por qué nunca lo miro. En fin, tenemos a Ceros en cabina, por supuesto. Ah, aquí estoy. Que te extraña, ¿no? Que te presente así de rápido y demás. Sí, sí, sí, normalmente curioso. Te roneas más. Sí, sí, sí, qué curioso. Y servidor de ustedes, Tony Chan, Tony García. Como pueden apreciar, Chache, por causas mayores, no ha podido venir al programa de hoy. Espero que esté bien dicho, Cero. Nos estábamos discutiendo si esto estaba bien dicho. Está bien dicho, Tony. Vale. Por supuesto, tenemos, como no podía ser de otra manera, al Chocobo, Waraku. Ajá, ajá. Y si no le dice Waraku, no. Y tenemos Navi. ¡Hija de puta! Bueno, al menos solo ha dicho una cosa. Joder, es que al final se va a la calle, tío. Qué pesados somos, sí, con la broma. Edu, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Fresquito y calentito? Fresquito, ¿noticias? Calentito, fresquito. ¿Noticias? El Castlevania Orden of Ecclesia. Que yo no lo he jugado. Yo no lo he jugado. O sea, me tienes que vender la moto para que me lo compre. ¿Como fan o como nuevo jugador? Agüita. Bueno, en fin. De hecho, no hemos hablado ni del juego, o sea que para mí es sorpresa y no quiero que me digas nada, de nada, de nada. Eso sí, señores, quédense aquí porque empieza el show, empieza a la de ya, Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Bueno, ¿cómo me apetece escuchar el análisis del Castlevania? Porque ya te digo, como he estado de exámenes y eso, me ha sido imposible jugar a casi nada. De hecho, desde que acabé el análisis del Mirror's Edge, casi ni he jugado a la consola. Estoy hecho polvo. Pues ya yo ya tenía ganas de pillarlo, la verdad. La verdad. Y oye, vamos a hablar del tema importante. ¿Qué tema? Super Turbo. ¿Te lo has pillado ya? ¿Lo has comprado? Claro. ¿Qué tal? Ayer. Impresionante. Si te gusta, si ya me gustaba por sí Super Street Fighter 2 Turbo. Bueno, los arcade sticks están de camino. Eso espero. Importante. Que los Hadouken para adelante muy bien, para la derecha, pero para la izquierda no. Madre mía. Ni para atrás. Madre mía. ¡Hadouken! Efectivamente. Ese. El caso es que no más importante que hacer Hadouken a la izquierda o a la derecha, recordaros que tenemos el chat de Arcadia Gamers en el canal del IRC hispano Arcadia Gamers. Luego tenéis el teléfono que hoy os pediría que por favor llamaseis. Hace tiempo que no escuchamos la voz de nuestros queridísimos oyentes y tenemos ganas, joder. Eso es cierto. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde están estáis? Los que llamaban. 935805251. Repetimos, 935805251. Luego además tenéis el email por si queréis enviarnos cualquier cosa, arcadiagamers@arcadiagamers.com, y por supuesto tenéis la web, donde dentro de poco deberíamos ir actualizando para colgar distintas maravillas que conseguimos en el Salón del Manga, desde fotos con Jam Project hasta las firmas del propio Jam Project, dedicada a todos los oyentes y visitantes de la página web. ¡Oh! ¡Qué gusto, qué da esto! Y estaremos recordando los ceros para toda la vida que estuvimos con el Jam Project, que nos firmaron y que al Edu le llamaron guitarrista. ¿Sí? Y esas cosas. No se os olvidará jamás. Jamás, y nunca os olvidaréis de ir por ahí pregoneándolo a todo el mundo, que le pueda hacer algún tipo de gracia. ¿Te digo lo que pasó ayer en el tren? Sorpréndeme. Mira, estaba en el tren, ¿vale? Además de que hubo una pelea entre un borracho y un tipo... Un tipo así, mulandrote y tal. Eso es lo de menos. En Renfe es habitual. Sí, pero yo estaba leyendo mis verbos de latín y tal. Mi amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Primera persona de indicativo, del presente de indicativo y tal. Y sí, me lo sé. Y diréis, Tony, en segundo de bachillerato no tienes mérito saberte el presente de indicativo. Y os diré, ya, pero lo sé. El caso es que estoy escuchando Jam Project en el tren. Desde un móvil. ¿Sabéis cuando alguien se pone el reggaetón en el móvil y sí, suena altísimo y molesta un montón? Sí. Pues escuchaba Jam Project. Hostia. Y yo flipando, ¿no? Digo, bueno, serán mis cascos. Me pongo los cascos. De hecho, no, no están sonando ahora. Y hostia. Y cojo, y ni corto ni perezoso, cojo mi libreta, me voy a investigar. Digo, te imagino, a ver, en plan típica estudiante japonesa. A ver, ¿cómo? No. Con su libretita abrazada y toda tímida, de camino. Yes. A ver, ¿quién está escuchando su grupo favorito? Yes, yes, yes. Entonces, la cosa está en que me acerco y veo a Neo Ripo del foro. Hostia. Con el móvil así, enseñándolo hacia arriba, con el Jam Project puesto, con el disco de No Border. Y yo, ¡guau! ¡Casaco, ¿no? ¡Guau! ¿Sabes? Y eso que normalmente te da rabia, ¿no? Esta gente, pero cuando ves que es Jam Project, dices, ¿cómo me voy a quejar de que molesten a todo el tren con la música si es Jam Project, tío? ¡Alegría! ¡Alegría! No puede molestarle a nadie. A nadie, a nadie. Como tampoco puede. Oye, a nadie. ¿Qué pasa? Sí puede molestar, joder. ¡No! ¡Es Jam Project, tío! ¡Es imposible que moleste! Bueno, bueno. Vale, bueno, vale. ¿Sabes lo que joder no molesta? ¿Sabes lo que no molesta? ¿Qué no molesta? El fresquito y el calentito. Que lo abarcan, el mismo juego lo abarca de dos maneras distintas. Así que fresquito y calentito. ¡No! ¡Esta no! ¡Mac! ¿Lo que hace? Bueno, Edu, calentito, ¿qué tenemos calentito esta semana en el calentito? ¡Calentito! ¡La salida de Super Street Fighter 2 Turbo HD! ¡Oh, sí! ¡Que ya iba siendo hora! ¡Por fin! ¡Tanto tiempo esperándolo! ¡El río es tan grande como mi cabeza, tío, en mi tele! ¡Dios, sí, Dios! ¡Los personajes son enormes! ¡Todopoderosa! ¡Todopoderosa! Este es el calentito que posiblemente sea en Xbox de todo el mundo. Uh-huh. Y después está el fresquito. ¿Qué pasa en el fresquito? Pues que la versión de PlayStation 3 en Europa no ha visto la luz. ¿Del Super Turbo? Sí, sí. No digas. No ha visto la luz. No, oh, se ha retrasado y no se sabe hasta cuándo. ¿Y cuándo saldrá, judío? No se sabe si la semana que viene, no se sabe si dentro de dos, no han dicho nada. Hostia. No sé si será por la adaptación al castellano de algunas cosas. Uy, la adaptación al castellano, madre mía, ya hablaremos de ello después. Porque la demo sí que la he jugado. Ahora hablaremos. ¿Tres golpes combo? ¿Tres no, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Ahora hablaremos de ello. ¿O te refieres a las traducciones de la...? De las frases de la Victoria. Frase. Después hablaremos de ella porque hay una que duele. ¿Luchar es vivir? No es esa la que duele. No es esa, no. Bueno, señores, que vamos con las noticias mientras se acaba la música y empieza el subidón en breve. Así que hasta ahora. ¡Subidón! Pues bien, empezamos el bloque de noticias de esta semana con una gran noticia de cara a un lanzamiento que en teoría, aunque no tiene fecha todavía, debería salir a finales del año 2009. Y estamos hablando, evidentemente, de la segunda entrega de uno de los juegos del año 2007, aunque para muchos fue un poco bluff. No en mi caso, a mí me encantó el juego. Estamos hablando ni más ni menos de Assassin's Creed 2. Que según dice la gente de Ubisoft, los rumores dictan que podría basarse, atención, en la Revolución Francesa. Mira, gran idea, si la llegan a aportar como hicieron con Assassin's Creed 1. Sí, además es que, no sé, la Revolución Francesa es un periodo histórico que creo que para un videojuego, si te lo montas bien, podría quedar de una manera fantástica. Pues sí, pues sí. Además, yo soy un gran apasionado de esta época histórica y la verdad es que me encantaría poder jugar a un juego como Assassin's Creed basándose en la Revolución Francesa. Con Robespierre, la Bastilla, la todo, la María Antonieta, sí, sí. Luis XVI, etcétera, etcétera. El eso hipotético sería Altair intentando cambiar el destino. Hombre, más que político, a navajazos por la vida. Hombre, claro, sí. Como Melendi. No, no, estaría guapo, tío, estaría todo guapo. Sí, la verdad, sí, no, no. De es momento, una idea interesante, la verdad. De momento se ha confirmado el título, que sí, que saldrá Assassin's Creed 2, aunque era algo que más o menos ya sabíamos. Sí, en teoría no era trilogía, decía. Eso dicen. Que es posiblemente fuera trilogía según lo que hiciera el 1. Como todo, como creo que todo. Como ya con este serían tres juegos contando con el de DS. Uh-huh. No, no, pero al final sí, al final ya está confirmadísimo de que saldrá. Y que, bueno, a ver si los rumores son ciertos. Yo de verdad lo espero que sean ciertos. Y creo que Assassin's Creed, a pesar de que fuera un poco bluff para muchísima gente, creo que tiene una muy buena base que se podría aprovechar para hacer cosas realmente magníficas. Así que esperar que se base en las ciudades francesas durante la Revolución Francesa y ver qué sale con Altair y compañía. ¿En qué año fue, Tony? 1789. Muy bien. Toma, en tu puta cara, ponte un loro desbloqueado. Intento ir de listo con el Tony y 20 puntos, gilipollas. Tranquilo. Venga, sube el volumen, déjame en paz. Joder, no se puede hacer aquí un programa de buen rollo. Será estúpido. Me darás en muchas cosas, gilipollas. ¿Ves? Ahí me das, gilipollas. Ahí me ¿Qué das. ¿Qué dices, Tony? Nada, nada. ¿Qué, Tony? Te lo pasas bien, ¿eh, Ceros? Te lo pasas bien, ¿eh? De puta madre. ¿Qué pasa? Ahí vienes a hacer el papel del chache, ¿no? Como no está el chache, pues vamos a hacer claro, el papel. Sí, más o menos. Ya, claro, sí. Una mezcla. Ay, Dios mío. Bueno. Chacheros. Chacheros. Podemos seguir. Tenemos ni menos que unas declaraciones venidas de Estados Unidos de John Koller, del Sony Computer Entertainment America, en una entrevista concedida a la MTV, donde habla que las cifras de piratería en la portátil están descendiendo. Edu, ¿qué te parece? ¿Seguro? No lo sé. ¿Seguro? Pregúntaselo a Jan Koller, que lo tiene muy claro. Yo creo que no. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Hombre, no sé, a mí me cuesta de creer. Yo no sé tú, Ceros, pero yo lo veo muy chungo el tema de la piratería en PSP. Yo lo veo muy chungo también. A no ser que esté hablando de allí en América que haya bajado la cosa. Hombre, a lo pero mejor a ver. Es posible, pero en Europa yo no lo veo que haya bajado tanto, la verdad. Vamos a hablar en plata, ¿vale? O sea, piratear una PSP hoy por hoy te cuesta 5 minutos, ¿vale? O sí. sea, yo creo que es la consola pirateable más fácil de piratear y ridícula, que ya es decir, estamos hablando de Dreamcast de y Dreamcast, el Reno. Estamos hablando de Dreamcast, Reno y Saturn. Dreamcast, bueno, y la Saturn con el celo, ¿no, Edu? Al final. El celo. Madre Abres mía. La consola y metes celo donde debería ir la tapa del CD y ya está. ¿Tú qué haces aquí, Edu? Deberías estar en el otro lado, tío. No, hombre, son no. manitas. No, hombre, no. Bueno. No, pues el caso es que sí, que lo veo absurdo y no sé, Ceros, pero lo veo tan fácil que me parece ridículo decir que está disminuyendo en todo caso. Totalmente, y más conociendo a la población española, ¿no? Que acostumbramos a ser un poco ratillas todos. Un poco ratillas, muy ratillas. Y más aquí en Cataluña. Y más con la crisis. ¡Hala, venga! Vamos a hacer el tópico típico, venga. Pero, Tony, ¿es verdad o no? Si el tópico típico es tópico y típico por algo. Bueno, no sé, yo sí que soy un poco rata, y tú también, y el Edu también. Pues si somos catalanes además, pues quizás El Edu más que nadie. El Edu ya se está metiendo conmigo. Está forradísimo de pasta. Está montado en el dólar. Está montado en el dólar. Mira cómo va vestido el nota. Sí. Parece un mendigo, tío, de estos que mendigo, pero si voy mendigo, que eres un mendigo. Estoy puta madre, tú, no me quites los botones. Estoy lleno de yonkis y mendigos este programa. Y le desnudan en directo. Sí, bueno, yo también quiero que venga alguien a desnudarme en directo. Escuchen, hijos de puta. John Koller dice que sabemos que no es un secreto para nadie que existe piratería en PSP. Hemos observado que este importante asunto está reduciéndose en número y cómo la piratería no ha sido tan pronunciada en el último o los últimos dos meses. Bien, bien. No, el caso es que luego insiste en que existen personas que están de pie y luchando por lo que consideramos es el lado bueno del asunto. El derecho de los desarrolladores y las editoras de hacer dinero con sus productos. Esto está muy bien, por ejemplo. Sí. Esto está muy bien. Decir que las declaraciones están sacadas de hardgame2.com, tu página web de videojuegos, donde debes seguir las noticias diarias, sus foros, sus comentarios, sus análisis. ¿Dónde tienes que ir, Edu, si quieres a ver? A hardgame2.com, evidentemente. Y si quieres ver noticias, ceros, ¿dónde vas? A hardgame2.com, evidentemente. Si quieres ver análisis, ¿dónde vas antes de ir a Arcadia Gamer? O después de ir a Arcadia Gamer. A hardgame, claro. Claro, pues ya está. Pues hardgame2.com, ¿a qué estás esperando? Bueno. Ay, me encantan estas cuñas, tío. Bien, bien, bien, pues eso. El caso es que hace uno o dos meses, según Sony América, no se piratea tanto como hace tres. Yo creo que es una chorra. En un mes no creo que haya bajado tanto el de esto de piratería, ¿eh? No sé, no sé, yo tampoco lo creo. Pero bueno, bueno, hablemos de un juego que tiene una pinta espectacular después de haberlo probado, por supuesto. Killzone 2. Lo tengo en casa. Hola, ala. Tengo ala. El Killzone 2 en casa, sí. Para PS3, evidentemente. No será para Play 1 ni 2. ¿Qué pues, te parece, judío? Bien, bien. ¿Cuándo te vienes a casa a probarlo? ¿Ya te rula? Sí, por supuesto. Vale. ¿No? El Resistance. ¡Oh! ¡Oh! Tienes dos de los títulos estrella. Resistance 2 y Killzone 2, sí. Lástima que sea. Y me tiene que llegar el Naruto esta semana. Lástima que sean shooters todos. Eres estúpido, Edu. Háblanos del Killzone 2, anda, anda, anda. Que traes una buena noticia además. Sí, sí, Killzone 2, que será uno, creo que el primer juego en prescindir de la instalación en el disco duro. Uh-huh. Pues eso está bien. La gente guerrilla asegura que no tenemos planes de utilizar alguna instalación. Uh-huh. No sé cómo se lo montarán. Hombre, a ver. O han encontrado la manera de cargar bien el CD y meterlo todo para que no tenga cargas o que no se noten. Bueno, a ver, Edu, si algo sabemos de la PS3 es lo jodidamente lenta que es a la hora de reproducir los Blu-rays. Hola. Hombre, Cel, qué alegría, ¿no? ¿Cuánto tiempo, tío? Sí, hacía tiempo que no pasaba por aquí. Alegría, el muchacho. El cabrón este me acaba de llamar de retrasado. Retrasado, no, tío. Dicho lento, que eres lento. Lento, retrasado. No es lo mismo. No es lo mismo, Cel. Lento, retrasado, el último. Hombre, Cel. Tú, la verdad es que. ¿Qué coño vas? Y tú calla, técnico. Jo. Técnico. Que es un nuevo insulto. ¿Crees que le ofende que le llames técnico? Técnico de sonido. Tiene que hablar. No. Anda, pues ahí está. Va. Porque debe entonces, de hablar. Entonces, ¿para qué tengo un micro aquí, Cel? Pues no sé, ¿para qué? Para comunicarle cosas a esta gente que se olvida las cosas, porque a veces que no se enteran de nada. ¿Y por qué entonces en la mesa tengo un botón para entrar en el aire? ¿Has visto cómo está Sardaño la radio? Sí. Nos estamos yendo por las ramas. ¿Y qué le digo yo ahora, Tony? Pues no lo sé, defiende tu radio, tío. Bueno, bueno, bueno, que nos vamos por las ramas, Cel. A ver, aquí un desgraciado me acaba de decir que soy un retrasado. Que no te... Bueno, sí, vale, te ¿vale? Llamo. Sí. Vale. Es verdad. Es verdad. La gente, ahora vienen los de guerrilla y dicen, hostia, podemos trabajar sin utilizar la instalación. Ajá. ¿Por qué la demás gente no la hace? Porque son unos perros. No saben programar. Van a lo fácil. Son unos matados. Todos. ¿Todos? Todos. Konami, Capcom, Sega. Capcom no, tío. Sega sobre todo. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Sega, tío? ¿Qué te ha hecho Sega? Los Sonics, tú lo estás viendo. Uy, sí, el Ulysses dicen que está de puta madre. Sí, con un lobo. Sí, un erizo lobo. Un erizo lobo y con una Excalibur, vamos. Sí. Está de puta madre, ¿eh? ¿Qué será lo siguiente? ¿Te aventuras Cel? ¿De Sonic? Sí. Un Sonic cerdo, que es lo que debería estar. Revocado la mierda. Bueno. Es una opinión como cualquier otra. Pues Cel, ¿algo más que decir? Que con este juego sorprenderé. ¿Con Killzone 2? Sí. A mí me ha sorprendido, desde luego. Uh-huh. Se ve muy bien. Con Resistance ya no sé lo mismo, pero bueno. Bueno, es Insomniac, no es malo. No es irónico. Pues eso. Qué épico la... ha quedado, ¿no? Sí, me ha acojonado y todo por el final. Joder, macho. Sí, sí. Es que estoy llamando retrasado al chipset. Yo no he llamado retrasado a nadie en esta noche todavía. Le has llamado lento. He llamado judío, hijo de puta. He llamado gilipollas. He llamado muchas cosas. Pero retrasado no he llamado a nadie todavía. Lento, retrasado. Ay, por favor. Mira que somos marranos con las palabrotas, tío. Nos sobran. Pero a piñón. A piñón como los avatares, tío. Que cada día que pasa, gustan menos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Ya vas a decir: ¡yo ¡aleluya! Tenía razón! ¡Yo tenía razón! Yo tenía razón. A ver. ¿Qué? A ver, Edu, a ver. La cosa está en que a estos avatares le falta la configuración de la cara, tío. Que tú puedas pillar. Y los ojos a acercárselos a la tocha. Y la boca a subirla para abajo, para arriba. Y estas cosas. Ah, y eso lo haría más gracioso. Hombre, pues por lo menos diferenciaría las caras de los otros. Porque todas las caras son iguales. Una nariz es una nariz, sea larga, gorda o pequeña. Y una boca no deja de ser una línea negra, la tenga abierta o cerrada. Vale. Las orejas son siempre iguales, casi. Vale. ¿Vale? Y ahora me dirán los expertos: ¡no! ¡Hay varios tipos! Y les diré: ¿pero quién coño se fija en las orejas, tío? Pero es que a ver, ¿tú para qué vas a utilizar un avatar? Para jugar al uno. ¡Oh, qué bien! Y le quitamos la gracia de la webcam, ¿no? Tan gracioso que era. Eso es verdad, porque si juegas con el avatar, no juegas con la cámara. Pues ya está. Es contraproducente, de hecho. No tiene sentido, que no molan. No, los avatares han sido como un rollo de una noche, ¿sabes? De ¡oh, qué guay, tenemos avatares! Y al día siguiente... Ya lo dije, que en esta en este tipo de consolas no cuadra el avatar. Yo bueno, lo siento. Esperemos a ver qué pasa con los avatares, si salen más jueguecicos y cositas así, que serían interesantes. Sí, a ver, pero hacer cosas interesantes. La noticia vendría a ser que van a salir extras gratuitos para los avatares durante las próximas semanas y que no saldrán cosas de pago hasta pasado mediados del año que viene. A ver qué sale de pago a mediados del año que viene. Pero ¿sabes lo que molaría? Camiseta Nike y Levi's y Dolce & Gabbana. Ah, ¿quieres marcas? Quiero marcas. Pero no creo que las marcas vayan a pagar por... Mira, te lo diré, a ver, Cero, ¿quieres decirlo tú? Que te veo lanzado. Dilo, adelante. Mira, eras una vez Nike, baja el volumen, voy a explicarlo. Edu, eras una vez Nike, que dijo a Microsoft: estoy con el iPod, haciendo lo del Nike Plus, ¿vale? Y se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué tal si te paso un logo en punto GIF, lo pones en una camiseta roja y cobramos 200 Microsoft Points? O sea, yo te doy un GIF ya, pero... y cobramos 2 euros. Y Microsoft dijo: ajá. Ya, pero en este caso son gratuitos. Pero a partir del año que viene, no. Ah, entonces la cosa cambia, pero de momento. De momento, nada, serán... No, no creo que... Yo voto de momento por vestidos de conejito y vestidos de osito. Voto. Y manoplas, sobre todo manoplas de osito. ¿Para qué coño quieres manoplas de osito? La pregunta es: ¿para qué no quiero manoplas de osito? No te equivoques. Yo no entiendo nada ya. Sigamos con PlayStation 3. Ya me he perdido. Rumores, rumores y rumores sobre PlayStation 3 y su posible bajada de precio este marzo del 2009. Según los rumores, esta información fue de la reunión interna de Sony y se escaparon estas noticias. Mira, fíjate tú. Los datos escaparon por aquí. Hola, Edu. Hola. Pues aquí dice que los datos publicados fueron por de Maspat y recogidos por Videogaming 247, no por ti. Por el 247. Ah. Vale, perfecto. Dice que la consola la PlayStation 3 bajará de precio en el mes de 2009 a un precio más competitivo que la actual. Ajá. Ya que la actual está en 399 euros. Me gusta. Y la misma fuente también dice que Little Big Planet y Motor Storm saldrán para PlayStation Portable. Me gusta. Sí, sí. Me gusta. Y esta noticia la sacaste tú, dices. Ajá. Palabra por palabra, punto por punto. Pues que sepa que Sony ya desmentió los rumores de que va a bajar la de precio en marzo. Yo también lo he mentido. La una y la otra. A que estoy ceros, ¿cómo se come esto? Vamos, que estuvo en la prensa esta, en la rueda de prensa de Sony, metió un micro por debajo, escuchó eso. Lo puso por internet, Sony desmentió y el micro aún estaba conectado o algo. Algo así sería. Mira, voy a hacer una exclusiva, ¿vale? Sorpréndenos. Voy a hacer un podcast de videojuegos. ¡Mierda, como todo el mundo! ¿Y sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Incoherencia Gamers. Ajá, pues aquí, pues en muchos... Joder, oye, mira. Pero vas a contratar a alguien para que hable por ti, ¿no? No. Sí, ¿por qué? No, mi mamá dice que tengo vocación de locutor. Me escuchan cada aparición que hago. Tu mamá es estúpida. Mi mamá no es estúpida. Tú eres estúpido. Feroz, no te pases con el pobre chaval. Es verdad, su madre ahí dándole falsas ilusiones al pobre muchacho. Ni que su madre fuera la peli de Disney, tío. A su madre le dan arcadas cuando habla su hijo. Eso tiene que ser verdad, imagínatelo comiendo, tío. ¡Oh, Dios! Con eso en la boca. ¡Dios mío! Con eso en la boca y comiendo sopa. Por favor. ¿Por dónde pasa? ¡No lo sé! Sale chispas cuando muerde el tenedor. ¡Pantalla! ¡Me dejo en paz! Sale chispas. Ah, sí, se queman las casas después. Claro, exacto. Culpa de él es el incendio que hubo ahí en el barrio de los famosos. Rozaduras entre aparatos de dientes y tenedores. Oye, por favor, tío, dejad de meteros con el pobre chaval. Tiene un problema. Ahora estás a favor suyo. ¿Eh? Ahora estás a favor suyo. Bueno, sí. A lo mejor se siente identificado. Mira, yo igual, ¿qué queréis que os diga? Igual. A mí lo de incoherencia gamers me ha hecho gracia. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, de incoherencias en el mundo gamers hay muchas. Mira, está Doodles, está Wild Games, está Arcadia Gamers, está Game Over, está el Reino Champiñón. Incoherencia gamers, tío. Me gusta. Sí, cada uno pone una nota diferente a un juego y te quedas. Entonces. Incoherencia gamers, ¿sabes? O sea, tienes un juego, como podría ser, yo qué sé, Metal Gear 4, ¿no? Un 10 en Arcadia Gamers, una obra maestra, y pide incoherencia gamers y le casco un 4. Y dices, no, Tony, ese sí saco. Y te digo, no, no, es incoherencia gamers, tío. ¡Mola! Sí, sí, sí. Mola, mola, mola, mola. Mola, mola. Me gusta incoherencia gamers. Todopoderosa. Joder. Dios mío. Sí, sí. Dios, que me pongo brutote, de verdad. Pero no me pone tan brutote la noticia, tío, porque mira que la todopoderosa, oh, la todopoderosa, cuán todopoderosa que llega a ser la todopoderosa, te has quedado con la frase, no sabrías sí, sí, decir ni el sujeto, ni el predicado, ni el complemento directo, porque es no, confunsa. Esto, sí, sí. Confunsa. Confunsa. Sí, sí. De Funspot. También, mira, no, pues sí, el caso es que parece ser que no llegará a PlayStation 3 durante esta semana, el Super Street Fighter 2 HD, o sea que... ¡No! Esperemos, tranquilo, Ken, no pasa nada, no pasa nada, Ken. Esperemos que salga para la semana que viene. Recordaros, no obstante, que sí que ha salido para la 360, lo cual a los Sonyers les da igual, pero yo lo digo. El caso es que debería salir ya, y no se entiende porque pensaréis, hombre, habrá habido algún problema en cuanto a la programación del título en PS3, o algún problema a la hora de subirlo, cualquier chorrada, ¿no? Pero es que ha salido en Estados Unidos, chicos. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea, es que la traducción al español... ¡Oh, traducción al español! ¡Momento de traducción! Me gusta. Deberás vencer a Shenlong si quieres tener una oportunidad. Dices, no, hijo de puta. Haberla modificado. Ya se ha equivocado, tío. ¡Otra vez! Pero es que se han equivocado, o sea, ya sabían que estaba equivocada esa frase en inglés. Y la han adaptado tal cual. Y la han adaptado tal cual al castellano y no es así. Deberás vencer a mi Shoryuken para tener una oportunidad. Mira. No a Shenlong. Shenlong no es nadie, tío. ¿Quién es Shenlong? No. Soy yo, Shenlong. ¡Shoryuken! ¡Shoryuken! ¿Qué les costaba, tío? No sé. Oh. Había frases realmente graciosas. Sí, había sí. Había una sí. Parecía sacada de Resident Evil 4. ¿Ah, no, sí? No me acuerdo qué había dicho Ryu, que era... Luchar por vivir. Vivir por luchar. Y vivir por luchar. Que vendría a ser... Vendría a ser como vivir es morir es vivir, judío. Ay. No, no entiendo, ¿la habrán hecho así por la gracia? No sé, no tiene ni puñetera gracia. Pero es que esa frase nunca ha estado, que yo sepa. En Super Turbo había frases extra, creo recordar. ¿Te suena? Sí. Yo creo que sí. En Super Turbo había frases extra. Pero tan... Tan LOL, no lo sé. Vivir es luchar, luchar es vivir. Hombre, no sé. Es obvio, pero... Yo me quedo con la del Shenlong, sin ninguna duda. Luego las de Ken están bien traducidas, por ejemplo. Pruébame que te aplastaré y estas paranoias. Es bien. Lo has hecho, es muy bueno, está muy bien, tío. Lo has hecho bien, pero no lo has hecho del todo bien. Perdón. Esa frase no creo que esté muy bien construida. Es así, ¿eh? Ya, pero por eso te lo digo. Pero no lo has hecho bien. Dices. En cuanto a redacción, es nefasta, porque dices bien dos veces, muy seguidas, ¿sabes? Sí, bueno, pero estás... No lo has hecho bien, pero no lo suficiente. Lo has hecho bien, pero no lo suficiente. Esta frase siempre ha estado en los juegos de lucha y eran muy graciosos. Ay, ¿cómo era la del bacán, no? Del Benimaru, ¿eh? Lucha, lucha, que eres un bacán. Una croqueta en argentino. Oh, Dios mío. Firdos, Edu, vamos a cambiar de tema. Y desear a los usuarios de PlayStation 3 que salga el juego ya, copón, sí. Que ya está bien. Firdos. Ay, Fear, que no Fear 2, que no saldrá en Australia. ¿Que al final se llamará Fear o qué pasará? Fear 2, Project Origin. ¿Pero te acuerdas que vimos la noticia el año pasado? Que posiblemente se cambiara de nombre. Que se llamara Project Origin y ya está. No, no, pues bueno, de momento Fear 2 aún. Sí, es que de hecho lo vi una chorrada, o sea, sí, ¿por qué a la secuela no lo llamas Fear 2 o Fear Project Origin? También. ¿Vale? ¿Pero por qué le vas a quitar el nombre que lo ha dado a conocer y que tiene el suficiente éxito, ¿no? Se hizo bastante renombre del mundo. Sí, por eso mismo, no lo acabo de entender. Pues el organismo encargado de calificar los juegos por edades allí en Australia ha decidido que no, que este juego por ser violento y tal, que no vea la luz. Dios. Y eso que Fear 1 tuvo la calificación de mayores de 15 años en su momento. El caso es que los colegas de Anahit, como siempre, con su elegancia que les caracteriza y su humor fino, fino, fino, que muchos intentan imitar y nadie consiguen conseguir, mira tú la frase que acabo de hacer con redacción nefasta también, saca una foto muy graciosa del Fear 2 donde hay sangre por borbotones y dice, ¿violento yo? No, mola mucho, mola mucho. Muy pues típico sí, de Anahit, sí. Me gusta. Me gusta Night. ¿Te gusta Night, Edu? Sí, claro. ¿Te gusta Night Zeros? Sí. Nos gusta Night. Nos gusta. Dios. Sí, sí, pues ya está. Y nos gusta Will Games y nos gusta. Nos gusta todo lo que tenga que ver con videojuegos. Todos los nuevos podcasts. Bienvenidos todos. ¡Hala! Ya está. Solo eso. La bienvenida. También te comento que, claro, Australia no. Dice que para ellos la calificación más adulta que pueden tener los videojuegos sería de 15 años. Pues qué chorrada. Y que no quiere implementar la categoría de mayores de 18. Es lógico entonces que no salgan los juegos. Es lógico, pero no deja de ser ilógico que vayas a un videoclub de Strava de Australia y seguro que la colega Tera Banks y esta peña en las pelis porno están, dale que te pego. Hipócrita, sí, hipocresía. Sí, bueno. De siempre, nuevo en siempre, el mundo del videojuego. Lo mismo esto. Con las películas violentas. Películas etcétera, violentas. Como siempre. No, por siempre, supuesto. Siempre estamos en el mismo tema. Es un catamarí, señores. Esto es una rueda, da vueltas y vueltas y vueltas y cada vez se hace más grande y acaba absorbiendo el mundo y el universo como el catamarí. ¿A qué os ha gustado el símil, ¿Os ha gustado? Sí, un montón. Sí, bastante. Gilipollas sois. Menos mal que yo conozco el catamarí, porque la gente que no conozca el catamarí se va a quedar un poco así. El Cero, por ejemplo, se ha quedado un poco así. Sí. Es un juego que... Mola mucho. Digamos que eres como un escarabajo pelotero. Y vas dando vueltas y la pelota se va haciendo más grande, básicamente. Bien, interesante. Empiezas en una clase de instituto y acabas llevándote a la Torre de Pisa. No, y la Vía Láctea y todo. Bueno, hablemos del Resident Evil 5. ¡Joder! ¡Yo me canso de oírla, joder! Final Fantasy 4. ¡Rosa! ¡Ah, no hagas spoilers! ¡Calla, hijo puta! ¡Ay! ¿Queréis un spoiler? Dilo. Tenemos GOTY 2009. Ya está. Ah, por cierto, hablando de GOTYs. Cáscame un pollastre. Ceros, por favor. sacado de la manga. ¡Qué opinión! Dos anuncios de cara a los pollastres. Primero, Pollastres 2008. Como bien aventurado Marsanz en el foro, creo que ha sido que se iban a cancelar los pollastres de este año, deciros que no, no lo habían aventurado. De hecho, no los hemos cancelado, ni mucho menos. Los pollastres están al llegar. No sé si la semana que viene o la otra, pero los pollastres llegarán, evidentemente. De hecho, el premio del año pasado, ¿os acordáis de la panera y tal? Ya está empezando a pillar forma. De hecho, ya tenemos algunos juegos que podemos decir que estarán en la panera de PlayStation 3, como son BioShock, o son Mirror's Edge, o de 360 tenemos el Smash Court Tennis 3, tenemos... La verdad es que estamos teniendo un buen abanico de juegos de cara a la panera, y el que se lleve el premio va a flipar, porque de momento van como 7 juegos tranquilamente y esperamos multiplicar la cifra, no sé por cuánto, si por 0, por 1 o por 2, pero no mucho más de esas cifras. Pero bueno, por 2 serían 14 juegos. No está mal, no está mal. No, no. Y además, no es como otros programas y otros medios de prensa que regalan un juego y hay 14 juegos, ¿no? Pues sortea los 14. No, no, aquí pa' uno, tío. O sea, topa él. Esto es ni más ni menos que la... ¿La qué? Déjalo. ¿Qué más da? Sí, os dejo con la duda. Resident Evil 5, que va a ser el GOTY 2009. O sea, no tenemos el 2008, ya te está aventurando al 2009. Ajá. Interesante. Y te diré quién es el pollastre de plata en el 2009. Street Fighter 4. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre pollastres? ¿El de bronce? El Bionic Commando. Todopoderosa triplete. Lo que me faltaba, sí, sí, ya. Como el Madrid este año, pues igual, triplete. Bien, no, la pero basura, la noticia, señores, es que Resident Evil 5 saldrá en forma de demo, en exclusiva para 360 y de momento para el mercado japonés. No se sabe absolutamente nada de si saldrá esta demo en breve en Europa y Estados Unidos y Australia y tal, pero ya está ahí, ¿vale? O sea, saldrá para la semana que viene ni más ni menos esta demo, que podrá ser jugada por los jugadores suscriptores del Xbox Live Gold, y además se ha anunciado también la salida a la venta de un pack extra del juego, que saldrá a la venta en página web en exclusiva en territorio nipón, que incluirá, entre otras cosas, un libro de diseños, una bolsa similar a la que lleva el personaje Chris y en el juego, y una tarjeta, un pendrive de 2 GB, que también será similar a uno de los objetos del juego. Ojalá fuera como una cartucha de tinta del Resident Evil 1. Hostia, molaría. Sí, sería un gran detallito. La verdad es que sí, sería un puntazo. De hecho, ojalá vuelvan las máquinas de escribir. Uh-huh. Bueno, de momento no se ha confirmado para otros territorios, pero ya es bueno saber que este pack estará haciendo las delicias para todos los coleccionistas de Resident Evil que nos gusta preciarnos de serlo, no como yo. Venga, va. House of the Dead, no nos vamos de los zombies. Pero estos no son negros, ¿eh? Edit, que saldrá esta versión exclusiva para la Wii. Dreamcast no. Ya sé que eso. Dreamcast tuvo el House of the Dead 2. El 2. Cada vez me recuerda más al Gollum. No sé cómo se lo monta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando se resetea cambia la personalidad, ¿sabes? Debe ser algo así. ¿Sabes? Eso es lo mismo. Un reno dando vueltas. Sí, es lo que te mató. Un reno. Un puto reno te clavó la... lo que te tenía que clavar. Pero háblame del nuevo juego de House of the Dead. Pues el shooter en primera persona, que llegará en Europa en febrero, mira. Y ¡qué bonita fecha! Sí, sí. Y la gente... San Valentín. Y que los usuarios, pues, que quieran tener una versión coleccionista, pues, que estará disponible en algunas tiendas que Sega todavía no ha querido decir cuáles son. Pero bueno. Una Sega Shop. Una Sega Shop. Bueno, y la versión coleccionista incluirá extras como una novela gráfica que será un preludio al juego y contará con ilustraciones de Stephen Kotter. Tras reproducir en mi lector la peli de Webol, siempre he tenido curiosidad por saber la historia del juego. Drinkas. ¿Qué? Aparte que antes que te atragantes y esas cosas. La Drinkas no podía leer DVDs. Yo sí. ¿Perdón? Yo sí. ¿Tú querés como Nintendo que saca versiones para que lea DVD las consolas? No. ¿Entonces? Era un milagro de la ciencia. ¿Qué te parece? Milagro. ¡Dios! ¡Cada vez me duele más! O sea, que no me extraña. Deberías estar enterrada ya hace tiempo ahí, con un reno encima. Incluso el reno también tendría que estar enterrado al lado. No sé qué coño hace ahí. Casi que me voy a mi tumba. Encima abre la boca como si fuera... Encima abre la boca como si fuera un alien, un facehugger, ¿sabes? Eso es realidad. Sí, da cosa la Drinkas esta. Sí. Se le caen los botones. Yes. Qué cruceta, macho. ¿Qué cruceta? Se lo a mi dedo, el otro. Los dedos ahí que sangraban de la cruceta, que parecía un cuchillo. Sí. Eso no era un cuchillo, eso era una... Ya sufría. En realidad es al revés. ¡Dame un logro! 20 Todo puntos. Tuyo, te la has ganado, chavalote. ¡Refranes invertidos! ¡20 puntos! Bueno, que no era un refrán tampoco. Esto va para el refrán. ¡Para random. El foro! Que de hecho, el foro... Se ve que dije una frase muy curiosa sobre el Mirror's Edge. Que de hecho yo nunca respondo en el post este, ¿no? Porque son todas verdad y son impepinables. Yo no puedo decir nada ahí porque es cierto, ¿no? Ensayo y acierto. Sí. Sí, efectivamente. ¿En serio que lo dije? Sí. ¿Y por qué nadie me dijo nada, tío? No sé, estabas tan emocionado hablando del Mirror's Edge. ¡Uy! ¿Una emoción que me embargaba? Pues sí. Bueno, oye, pues... Lo que estaba nervioso. Ensayo y acierto. Qué cabrones soy, tío. No sabía más decirte nada, Tony. Claro. Bueno, venga, va, Fable 2. Edu, ¿qué? Tengo tres noticias para ti. ¿La primera? Que Fable 2 contará con contenido descargable para el mes que viene. Bueno, me la pela. Bueno, yo te lo digo, ¿vale? Te lo voy a explicar, de hecho. Son 800 puntos y contiene una nueva historia y un par y cosicas. Vale, pero no soluciona el desastroso final, ¿no? Esperemos que sí. El caso es que te vas a la isla de Nohole. Nohole. Nohole. Sí, no, y además se incluirá lo que parece ser un pack de cositas descargables gratuitas como botas de caballero, pócimas adelgazantes, lo cual se agradece, amigos de Molinex, porque en la vida real, por mucho apio que comas, si solo comes apio, no solo adelgazas, sino que probablemente mueras, ¿vale? En Fable no, si comes solo apio, adelgazas. Bien, no quiero criticar el juego. Guantes de asesino, entre otras cosas, ¿vale? O sea, habrán nuevas cosas, ¿vale? Segunda noticia. Sí. Está Kyushi en el estudio. Sí. Pero eso ya lo sabes porque la has traído tú, de hecho. Evidentemente. Y tercera noticia. ¿Hay alguien más en el estudio, Edu? ¿Hay alguien más? Pues yo no lo veo. No, porque lo tengo aquí en el bolsillo. ¿Te cabe? ¿Tan pequeño es? No, en realidad me he roto todos los pantacas. Pero bueno, preséntate tú, por favor. Hola, Edu. Mierda. ¿Qué? ¿Sabes quién soy? Hombre, ahora te mismo te veo y eres una Xbox. ¿Sí? No, es tu Xbox. ¿Tú? Mierda, ¿por qué tiene la voz de muerta? Porque está muerta. No, no tiene, no tiene los tres ojos rojos, que yo sepa. Muerta de asco en el armario. Pero si te enchegué ayer. ¿Cómo? Ya ves. Oye, ¿qué quieres que te diga? Mi hermano te utilizaba más que yo, pero... Bueno. Pero a mí me gustas tú, Edu. Lo sé, lo tu sé. Hermano. Lo sé, era una relación de amor. Edu no podrá disfrutar de los contenidos descargables de Fable 2. No, ni ganas. ¿No quieres disfrutar de los contenidos descargables de Fable 2, tío? No quiero disfrutar ni con el Fable 2. Pues. Xbox, dile algo, tío. Me haces daño, Edu. Está dolida, Edu. Mira, pero úsala. A ver. Con lo cómoda. A ver, me voy a poner serio ya. No. Sí, me pongo serio ya. A ver, Yo no utilizo la consola. Me la compré y la utiliza más gente que yo. O sea, llego a mi casa y era encontrarme a mi hermano día tras día jugando. No obstante, el domingo... Oye, ¿qué es eso de no usar no obstante? ¿A ti qué te ha dado hoy? Oye, ¿qué? Nada, nada, sigue, perdona. Y aparte, no obstante, el domingo... me encuentro a Kyushi, aquí, que coge y empieza a viciarse a Soul Calibur, así por las buenas. Y yo mirando, yo... ¡Ah, qué bonita escena de amor! O sea, la consola, mi novia... Gracias, Kyushi. La está utilizando más que yo. ¿Qué? Y yo no puedo jugar. La gente me la quita. Entonces... Eso será mejor por a mi hermano, por eso de que él se compraba las consolas y yo la utilizaba más que él. Ahora me lo devuelve. Sí, puedes. Porro que se pasa con sus amigos. Pero el Edu no fuma porros. No. De hecho, ni bebe. Es el tío más sano de la historia. Sí. Del mundo. Por eso se pasa el Xbox a los amigos. Para pa pasarse y me, algo. Y me tocan todos menos él. ¿Te tocan? Me tocan. Y me presionan los botones. ¿Y te gusta que te presionen los botones? Solo Edu sabe cómo me gusta a mí. Ayer disfrutó con el Street Fighter. ¿Con los sí. Bueno, bien, pues... ¿Quieres decirle algo, Xbox? Antes de que te guarde en el bolsillo, que vaya pantacas, Levis, que me has jodido, tío. Escúchame, me gusta tu tele HD. ¿Mi qué? Tu tele HD, que tampoco usas, que de hecho podría salir la tele HD, el fantasma de la tele HD del Edu que estaba sin configurar durante 6 meses. También, podría. ¿Algo que decir de tu amiga la tele HD? Que está aquí conmigo, pero es muy tímida y no quiere hablar. Nadie algo. No quiere hablar. Di algo, tele. No dice nada. ¿Que digas algo, tele? ¡No! Oh. ¡Mierda! Bueno, bueno. Me recuerda a alguien. Sí. Bueno, guárdate aquí. Se lo está guardando dentro de la camisa, ¿eh? Es posible. Te hace más gordo. Sí, lo cual no es difícil. Pues estoy hecho un figurín. Bien, Altair. El Prince of Persia, el nuevo Prince of Persia, que es mira, como personaje gratuito descargable, va a salir Altair de Assassin's Creed. El revolucionario, esperemos. Sí. De la Revolución Francesa, esperemos. Pues supongo que no será más que un skin de Altair. No es más este juego, porque no creo que tenga ni ataques diferentes, ni que se mueva de manera diferente al protagonista de Prince of Persia. No creo, ya se mueve bastante bien el príncipe. Ya, pero hombre, estaría bien que ya que pueden ir a descargar, le cambien un poco las habilidades. O... Hombre, molar, molaría. Sí, sí. Ahora, hacerlo, no lo van a hacer. A ver, son dos juegos que más o menos, o sea, el estilo de ambientación y tal, son bastante semejantes. O sea, pueden cuadrar. Podría cuadrar. Pero, ostras, qué guay, ¿no? Prince of Persia ya está aquí. Yo la verdad es que estoy deseando analizarlo, ¿eh? Ojalá pase algo y consigamos el juego. Sí, mira. Milagros. No, pero mola. O sea, es que tiene muy buena pinta este Prince of Persia. Yo no sé si los oyentes habrán visto muchas cosas de este título, pero es que es tan colorido. Es tan bonito. Sí, gráficamente es bonito. Es precioso. Es un juego precioso. Y es que es tan precioso... Mira, no lo digo yo, ¿eh? ¿Sabes en quién se basaron para hacer estos gráficos? En Street Fighter 4, ya sí, lo sé. Sí, sí, sí. Y te lo voy a estar diciendo y lo voy a estar diciendo toda la vida. Todo el mundo, ¡ay, qué bonito! Y yo diré, están basados en el Street Fighter 4, lo dijeron los de Ubisoft. Y es verdad. Y esta gente te mandará a callar. Bueno, pero yo ya lo habré dicho. Sí, eso sí. Bueno, algo que llevamos diciendo desde que empezó Arcadia Gamers. Esto es un puto mareo. Un mareo que flipas. Un Gran Turismo portable. Gran Turismo portable que según Kazunori Yamauchi, alias el que está al cargo de Gran Turismo, de toda esa Gran Turismo en Sony y en Polyphony Digital, evidentemente, insisten que el juego está en desarrollo para PlayStation Portable. Ay, Dios santísimo. Está en desarrollo desde que salió la consola, más o menos. Porque... Pues sí, porque ya se vieron imágenes, que seguro que serían mentira. Sí, era Gran Turismo 4. Qué asco, tío. No sé, me recuerda al grandísimo Soul Calibur de la DS. Bueno, pero eso al menos no enseñaron imágenes. No. Era un proyecto y tal que estaba ahí y que nunca más se supo. Pero el caso de Gran Turismo Portable es radicalmente distinto. Sí, porque se vieron imágenes. Sí. Exacto, se vieron imágenes y nunca más se supo. No sé qué decir de esto, pero solo quiero decir que este juego tiene que salir sí o sí. Porque si lo mostraron y tal, de esa manera tan fraudulenta, para que al final no saliera... no diré que sea lo mismo que ha pasado con 8 Days en PlayStation 3, porque eso es un juego que tampoco mucha gente sabía de su existencia, a pesar de la buena pinta que tenía... Pero Gran Turismo Portable sí que fue un gran reclamo de cara a la gente que se quiso comprar la PlayStation Portable. Es que en realidad es un, digamos que es un mushave, era un mushave de PSP. Acuérdate, Edu, las comparaciones que hacían de ¿qué quieres jugar? ¿A Mario Kart DS o a Gran Turismo Portable? ¿Sabes? O sea, es que se cae por su propio peso, ¿no? A pesar de que estáis hablando con un campeón de España de Mario Kart, ¿no? Ya está vacilando otra vez. Pero Gran Turismo es un gran título, evidentemente. Faltaría más. Vacila, hace trampa. Yo no hago trampas, tío. Es un rastrero. Yo no soy un rastrero. Ya te lo dijo la rana Gustavo en su tiempo. ¿La rana Gustavo? Sí, sí. Aquella que hablaba ¡hola! Sí. Dijo que eras un rastrero. El tío, qué memoria prodigiosa tiene para estas chorradas, tío. Sí. Joder. Haciendo snacking cuando no debías, ¿eh? Eres tontísimo, pavo. Valkyria Profile. Square Enix, que ha anunciado hoy la fecha de lanzamiento de Valkyria Profile Covenant of the Plum, que saldrá... Oye, ¿qué pasa? Que os tiraste toda una temporada llamando a Zelda Twilight Princess. Twilight. Sí, al principio lo llamabas Twilight. Twilight. Cuando es Twilight también. Twilight Princess. Cabrones. The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Twilight Princess. Que yo... Twilight. Bueno, no tiene nada de malo. No. No, Devil May Cry. Devil May Cry. Venga, Edu, o lo lees o te hago plam en la cara. Va. Plam. Bueno, el juego ha anunciado que la fecha en Europa sería en primavera del 2009. Uh-huh. Yo creo que es una fecha bastante... propicia. Sí, todo muy rápido, ¿no? Hombre, bueno... ¿Esto significa que no tendrá subtítulos en español? Bueno, judío, no hace falta mal pensar. De hecho, Square... No hace falta mal pensar, me cago en la leche. De hecho, Square Enix dijo que querría centrar más sus esfuerzos de cara al territorio europeo. En lo que son consolas de sobremesa, ¿no? Porque en portátiles hay los Bueno, pero aún tienen que demostrarlo, judío. Edu, no le ha dado tiempo de demostrarlo. ¿Perdón? Esto lo iban diciendo cuando ya. ¿Desde Dragon Quest 8 posiblemente? No, bueno. Sí, vale. Desde Dragon Quest 8. Sí, el juego de las 100 horas malditas. Y aquí, juegos en PSP con subtítulos en español que no tengan nombre de franquicia Final. Bueno, y ni eso. Tactics. Ninguno de PSP. Espera, que cuento de DS. Qué juego más bueno, It's a Wonderful World. Sí, uh-huh. Aquí, sí, mola. Es grandísimo y está en inglés. Sí. ¿Qué pasa? Que si no tienen la franquicia Final Fantasy delante, no les da la gana de trabajar. No. ¿Algún problema? Hombre, pues sí. ¿Ah? Que yo quería jugar al Wonderful World. Ah. Y al Valkyrie Profile 1 quería jugar yo bien, en castellano. A pesar de que lo recomiendo encarecidamente. Sí, el juego es Dios. Es Dios. Con esa música y esos personajes. Dios, qué guapo es el Valkyrie Profile. Pero Edu, que te acuerdas, no sé si te acordarás, que hace poco Square Enix habló. Siempre y dijo, vamos a intentar poner más mimo al usuario europeo que compra nuestros juegos como ceros. Que compra nuestros juegos sin mirar. Dice Final Fantasy, dice yo lo quiero. Y dices, ¿por qué? No lo sé. No lo sé, pero lo quiero. Sí, luego te llevas decepciones. No crees, ay, qué tos más tonta. Pues sí, amigos, yo, Edu, quiero tener confianza. Si no, yo qué sé, en primavera del 2009 estaremos cagándonos en Square Enix. Ni que fuera la primera vez. En eso tienes razón. Pues bien, hablemos de Halo. Después de hablar del Covenant del Plan, ahora hablamos de Halo 3 y el Covenant. Noticia cortita, y es que Halo 3 Recon al final va a llamarse Halo 3 ODST, alias Orbital Drug Shop Trooper. También podría ser Odio Dios Sus Tetas. Odio sus tetas. No te he dicho que tienes unas teturcias preciosas. Y si ahora ponemos el odios del Edu, sería... Y teturcias... No te he dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas. Odios sus tetas. Pelis de Sony Columbia en... de Tony y sus pelis porno y sus odios, sus tetas. Me gusta. Vale. Las pelis, recordemos lo que ha pasado estas semanitas después de sacar Xbox, la New Xbox Experience. Que, pues, claro, abrieron el apartado de películas descargables y, claro, en este apartado había las películas de Sony Pictures. Uh-huh. ¿Qué hicieron los de Sony? Pues intentar que las removieran de alguna manera, ya que es raro encontrarte productos de Sony en otras consolas de la competencia. Es cutre. Yo lo veo cutre en el sentido de que qué más le da a Sony si le está reportando beneficios. Efectivamente. Pero Sony se lo tomó a mal. Mira, ¿sabes lo que creo yo, Edu? Y creo que estaremos de acuerdo incluso los tres. Cosa rara que estemos de acuerdo todos en esto. Yo creo que lo que pasó es que Sony quería salir en las noticias el día del New Xbox Experience. Y hizo esta chorrada. Porque es una chorrada, ¿vale? Porque le está reportando beneficio a Sony, sí. Evidentemente. A Microsoft también, pero sea más a Sony, joder. Pues bueno, las pelis pues las retiraron momentáneamente. Pero Xbox y Microsoft han vuelto a ponerlas a la venta. Oh, así se que han reconciliado. Así que Sony se queda con las ganitas de quitar cositas a la Xbox. Uh-huh. Y ala. Pero bueno, igualmente ganan beneficio. Claro, es que es eso, es que es una chorrada. Acuérdate de lo que te digo, estoy seguro de ello. Lo hicieron para salir en las noticias el día del New Xbox Experience. Venga, otra cortita de estas que le molarían al Chache si estuviera aquí. A Onuma y Zelda. Pues sí, señores, que según a Onuma no se va a retirar hasta que no supere Ocarina of Time. Vamos, que tenemos pues tiempo nada, a Onuma no se retira nunca. No. Siguiente noticia. No, a ver, es verdad. O sea, es que es absurdo. Vamos a ver. Claro que puede superar alguna vez a Ocarina of Time, pero a mí me ha... No, mejor no. El caso es que... Con las chorradas que se está pensando, de que si Link en primera persona, que si en el futuro, que si en el Fatara, ni... No, tío, no vas a superarlo con esa mierda. No quiero ver a Link en el futuro, la verdad. No. Aunque bueno, pensemos eso de Castlevania, mira, es zorro, güey. Ya, pero no juegan en la misma división. Ya, pero al principio pensaban más o menos igual. Ya, pero al final no fue lo mismo. No ha sido lo mismo. No, ya me imagino que no será qué gemido. Lo mismo. Bien, pues eso... Hey, hello. ¡Cállese, puta! ¡Oh! ¡Hacía falta! No sé, tío, me tiene harto, me tiene harto. ¡Oh! Dios, y el Don Camilo está que trina con ella. No entiende por qué está. Ni nosotros lo entendemos. Ni tampoco. Nosotros. Así que ¿por qué la metí? Lógico. Si es que la idea fue mía. Pero no tiene ningún sentido. Es que como nada que invento, no tiene sentido nada en esta vida. No, ¿qué hago yo? Tony nunca ha tenido. Nada tiene su vida sentido. No ha hecho sentido. Ni nada, no tiene nada, sentido nada. Es pero una locura. Para nada. ¿Qué? No podemos hacer magia. Solo era un aviso. Ya. Ah, que te lo ha marcado. Me ha dicho que pues ponga un aviso. Vale. Vale. Qué susto. ¿Y cómo lo harán? Para que os vayáis asustando, precisamente. No, ya, se ha asustado estoy ya, pues, madre mía. Sí, sí. Mare megua. Poniendo notitas. Notitas. Los notitas de los de arriba que están criticando a saco a la venta de segunda mano. Señores, según parece, hay una cruzada contra los juegos de segunda mano. De momento parece que es una cruzada que solo están llevando a cabo Epic y Epic y Epic contra todo el mundo, ¿vale? Según ellos tienen muchos aliados, pero nadie se atreve a asomar la cabeza. Pero el caso es que el colega Dan de Mateo, alias el CEO de GameStop, dice que eso cabrearía a muchísimo público. Y es normal. Sí. De hecho, no sé, no le veo el sentido a esto. Hay cosas de segunda mano, hay tiendas de segunda mano de todos los tipos. No entiendo por qué no debería haber de videojuegos. Me parece absurdo. Sí, le molesta que gente se espera que a encontrar los juegos de segunda mano. Uh-huh. Y no se los compre originales y al precio normal. Mira, yo doy dos ideas que me corren por la cabeza. Número uno, el mercado de segunda mano es un mercado que ayuda muchísimo a las empresas pequeñas que están montando videojuegos, tiendas de videojuegos. No se les puede quitar bajo ningún concepto porque los beneficios que se llevan de esos juegos de segunda mano son bastante mayores de los que se podría llevar con un juego vendido de primera mano. Efectivamente. Son cosas que se pueden compaginar tranquilamente y el volumen de venta de juegos de primera mano no tiene nada que ver con el de segunda, evidentemente. También, claro. E incluso lanzo la segunda. Si no quieren que haya mercado de segunda mano, que a mí me prometan que voy a tener un Final Fantasy VII nuevo en mi MediaMark por 15 euros, ¿vale? Así, por ejemplo, pues evitarán el mercado de segunda mano de juegos antiguos. ¿A que no lo van a hacer? ¿A que es contraproducente? Pues ya está. El mercado de segunda mano es una cosa que, aunque no quieran, va a existir siempre. Claro. Y en la nueva generación, el hecho que comentaba Epic la semana pasada de poner finales descargables para los jugadores que se compran el juego, sí, Edu, sí, no sé si lo has leído eso. Había leído algo. Pero... Uh-huh. El caso es que, según Epic, proponen, atención ceros, proponen que si tú te compras un juego, cuando llegas al final, tienes un código con el cual te puedes descargar una vez el final en tu consola. Con lo cual, el jugador que se compra el juego de segunda mano no tiene opción a ver el final. Boh. ¿Me explico, no? Sí, boh. Sí, sí. Una barbaridad. Un código para ver el final. Me parece una santa barbaridad. Pero así que yo opino que si hacen algo contra el mercado de segunda mano, en el caso de que consiguieran hacer algo, que es lo veo bastante complicado, lo que haría sería aumentar la piratería. Uh-huh. Yo lo que ahí quería llegar, ceros, creo que el problema ahora mismo no es el mercado de segunda mano, creo que ahora mismo el problema es la piratería. Exacto, pero si le quitas a la gente los juegos de segunda mano, los que quieran encontrar el juego más barato o gratis, muchos se van a tirar a la piratería. Uh-huh. Y sería contraproducente, probablemente. Sería totalmente contraproducente en todos los sentidos. Uh-huh. Pues ahí lo tienes. Yo no creo, es imposible acabar con esto. Así que sí. Yo veo una noticia tonta, pero que podría dar para muchísimo debate. Muchísimo. Sí. Bien, Tomb Raider, Edu, más debate. Books, books. Tomb Raider Underworld de Wii, que tiene un bug que a alguna gente pues no la ha dejado avanzar en el juego. Ah, eso está bien. Sí, sí. En uno de los escenarios debería aparecer una palanca horizontal para poder abrir alguna sala. Y este artilugio, pues, en algunas partidas no está. Fatality. ¿Pero por sí, qué? Sí. No lo sé. Un error de códigos de programación, mira. ¿Será culpa de los jugadores que fuman delante de la Wii? Nintendo, ¿eh? ¿Será culpa de eso? No creo. No creo que sea por culpa del polvo que tienen las consolas por no utilizarse, ¿te refieres? Ah, eso podría ser, no obstante. También. No obstante, podríamos entrevistar, por ejemplo... No eres el más indicado para decir esto. Mira, pues a eso quería llegar. Quería hablar, no obstante, con la Wii del Chache, que la tenemos aquí. ¡Hola! ¿Dónde está Chache? No está. No, pero no te está. Invoco yo, Wii, vale. Wii del Chache. ¿Qué quieres? El tema del polvo y el humo. ¿Sí? ¿Qué te jode más, el polvo o el humo? El polvo. ¿Y el humo? El humo me lo fumo igual. ¿A ti te gusta fumar? Hombre. Si yo me fumo un peto delante... Por eso me he quedado con esta voz. ¿Qué te piensas? ¿De fumar? Claro. Te matas a porros. Joder. Espera, que podemos atar más cabos todavía. O sea, tú eres la Wii del Chache. Sí. Ergo, te matas a fumar porros. Hombre, claro. Ergo, el que fuma los porros es el Chache. No. Lo lío yo. ¿Qué? Hombre, está claro. ¿Y eso? ¿Y con qué la chupas? ¿El papel? Ahora entiendo el éxito de la Wii. ¿Claro? Claro, me mata a la gente a porros, es que es normal. Ah. Le lía los porros a la gente, por eso se la compran. Pero tío, una liadora de petas vale 3 euros en cualquier estanco. Ya verás cuando de hecho, juego si eres un petas, tío, si eres un tío apaña como el Ceros, que tiene amigos en los estancos, te los regalan y todo, ¿eh, Ceros? ¿Eh? Gracias por recordarme. Yo solo te digo Imagina hacer petas. Para DS. Para DS. Minijuegos. Sí. Ajá. Haz con el Wiimando este gesto y haces una croqueta. ¿Croqueta? Sí, sí. En vez de liarla con una mano, pues ahora haces una croqueta en la mesa y ala, mira, no jodas, ya tienes, tío, un porro. Bueno, la entrevista ha sido... Sí, solo era eso. Surrealista, sí. Sí, solo eso. ¿Para eso me llama? Sí, güey, sí, te he llamado solo para esto. ¿Qué quieres? Soy un periodista nefasto, ¿vale? Mira, pavo, eres tontísimo, pavo. ¿Eso lo escuchas también del tonto de tu maestro o qué? Claro. De tu dueño, mejor dicho. Te lo suele decir mucho por el móvil. Ya, cuando habla conmigo. Ay. No hace más que insultarte. Ya. Y es que tiene toda la razón. Oye, ¿que quieres callarte ya, tía? Ojo. Insulta al cero si quieres, yo qué sé. ¿Qué le voy a decir al pobre? No sé, pero podríais hacer... Mira, espera, que la saco. Ven aquí, Xbox. Hazte amiga de la Wii. Para que me despiertas. Porque tengo aquí una amiguita. ¿La Wii? ¡Hola! Hola, Wii. ¿Hacemos la Wii 60? Venga, va. ¿Eso vale, que es una pose sexual? Sí, vamos a la cama. Vámonos. ¡Hala! Bueno, iros para allá. Sube el volumen, anda. John Carmack, señores, vuelve a la palestra para decir que a pesar de todo lo que está pasando, el territorio de los shooters es, sin ningún tipo de duda, ni más ni menos que el PC. Sí, sí, sí, John Carmack, ¿quién mejor que él para decir semejante afirmación? Creador de Doom y de Quake, no obstante. Y tu castle Wolfenstein, que mucha gente se olvida de él siempre. Sí. Uf, Wolfenstein 3D, qué maravilla. Pero qué poco mérito se le atribuye al colega, al sí, Romero, ¿eh? Es verdad. No me gusta eso. Pero bueno, no importa, el caso es que sí. Desde ID Software nos mandan este mensaje. Yo lo que me pregunto es que, ostras, aparte del Quake Live, el juego este gratuito de Quake que se lanzó hace relativamente poco en internet, un Quake 3 básicamente gratuito, donde todo el mundo puede jugar de una manera gratuita, solo aguantando publicidad, que lo veo un proyecto guapo. Si ¿sí sacar alguna cosita más, Carmack? Supongo que sí. Molaría. Todo lo que tenga que ver con Carmack mola, excepto Doom 3. Me fue un poco pestillo. Ay, pero molaba, a pesar de todo. Edu, háblame de instrumentos musicales. Vale. Ya tengo la zambomba preparada. No, para Navidad. Para cantar villancico. Sí. Pero mira cómo ve a Kojima y el perro. Ron, ron, ron. Pero mira cómo vean, parece que no terminan. Ron, ron, ron. Vean y... Espera. ¿A ti pretendes ir casa en casa cantando villancicos y que te den dinero cantando eso? Sí, ¿te acuerdas cuando lo hacíamos de pequeños? Sí. Grandes monedas nos daban, de 100 pesetas. Sí, pero no cantamos precisamente. Mira cómo bebe, mira cómo mea Kojima y el perro. Número uno, porque no sabíamos quién era Chachi. Número dos, porque no sabíamos quién era Kojima. Ni el perro. Pero es que imagínate ya la secuencia de un tío japonés, un perro meando. O sea, vaya un inodoro, mola. Vaya villancico de mierda. Hombre, es navideño, tío, no sé. Sí, muy navideño, vamos. Es bonito, Edu, es la confraternidad humano, perro, perro, humano, sí, y lavabo. Sí, sí, sí. Que hay tres cosas más bonitas que un perro, un humano y un lavabo juntos. Es una comunión perfecta, tío. Que los perros me dan de pie. Háblame de guitarras, Edu. Vale. Pues ya sabemos la adicción que produce a la gente que juega a Guitar Hero y a Rock Band. Adicción buena, ojo. ¡Ah! Ojo. Judío. Gente que se tira horas y horas para mejorar en el Rock Band y en el Guitar Hero, ya que son juegos en los cuales se necesita mucha práctica. Ajá. Pues bien, pues la cadena Guitar Center ha hecho una encuesta. Ya que hay gente, pues, que después de probar Guitar Hero y Rock Band y dedicarle tantas horas, pues, se dedica a intentar tocar los instrumentos de verdad. Bien. Guitarras, batería, bajo, etcétera, etcétera. La encuesta dice que el 67% de los usuarios de estos juegos, que no poseen ningún instrumento, quieren tocar uno en los próximos 2 años. Buena. Mientras el 80% de estos querían un instrumento como regalo de Navidad. Ah, curioso. Y finalmente casi el 75% de los músicos han animado a tocar con más frecuencia gracias a los videojuegos. Oh, bien, bien. Hombre, en parte es lógico. Lógico. Tantas horas y tal. Es que normalmente mucha gente se compra estos juegos porque ya les gusta la intención de tocar la guitarra y esas cosas. Entonces ya es un paso más. Uh-huh. No quiero decir que con estos juegos se aprenda a tocar la guitarra. Pero... pero da unos pasos. Bueno, te lanza, pasos. ¿No? Te anima. Ya empezaron con Guitar Freaks en su tiempo. Mírale, tú siempre sacando el Guitar Freaks ahí. A mí me gusta mucho y soy muy hardcore gamer. No, pero muy poca gente conoce que Guitar Freaks y el Drummania existen. Sí, es verdad, por supuesto. Es verdad. Y fueron los primeros en incluir guitarra y batería y tocar dos guitarras a la vez y una batería. Uh-huh. Y eso en la época de la Play 1. Yes, que eso no es, my friend. Que eso no es nuevo de Play 2, yes, ni de Play 3. Ya, yeah, my lord. Y bueno, pues se han mejorado bastante estos juegos, porque ya recordemos que Guitar Freaks empezaron con tres cuerdas, uh-huh, solo la guitarra de tres cuerdas, ya, ahora ya son de cinco como una guitarra normal, las baterías suelen ser más parecidas a las reales, a excepción. Uh-huh. Ceros quiere hacer una aclaración, una fe de ratas. Seis cuerdas tienen las guitarras normales. Es verdad, es verdad. Perdón. Ay, los heavies estos. Es verdad, es verdad. A mí me importa una mierda las cuerdas que tengo una guitarra. Ya, pero como te gusta el Guitar Hero. Bueno, no me mata. Me gusta más el DDR de toda la vida. Es verdad, el Tony es más... freestyler. Pero para freestyler, nada como irse a Japón a ver qué se cuece por allí. Sushi y eso, es rico. Me ha invitado un el amigo mío a que me vaya con él. De vacaciones a Japón. Al igual el Edu paga algo a nadie. No sé si voy a ello. Está muy lejos. Japón. Qué caro. Mira que es caro Japón. Y Square Enix se muestra optimista ante el rotundo éxito que está teniendo Xbox 360 en el país nipón. Sí, sí, señores, desde Edge Online nos llega esta noticia comentada por el productor de Square Enix, Shinji Hashimoto. Hay un interés creciente por Xbox 360 entre los usuarios nipones debido al lanzamiento de algunos títulos conocidos, el creciente atractivo de dichos títulos extranjeros y la excelente reputación de los servicios de red de Xbox 360. Cuando hablamos de estos títulos, supongo que estamos hablando de cosas como La Reman, Infinite Discovery, Star Ocean 4 o Final Fantasy 13, que acabará saliendo, aunque en territorio nipón, en teoría la exclusiva viene por parte de PlayStation 3. Si a esto le sumamos juegos como Grand Theft Auto 4, Gears of War 2 o Halo 3, pues la verdad es que nos encontramos con un catálogo muy bueno que está siendo menospreciado en Japón, a pesar de que está vendiendo bastante más que en su día, la primera Xbox. De hecho, esta semana Xbox 360 ha superado en cifra a la Xbox One en toda su vida. Sí. En menos de 3 añitos. Cierto, bonita cifra. Bonita cifra. Bien, sigamos. Animal Crossing. Animal Crossing. Chupen. Bien. Bueno, pues la lista de ventas que viene encabezada por Animal Crossing City Folk, con 350.000 unidades para Wii. Uh-huh. Segunda posición para Nintendo DS con su Chrono Trigger, con 271.000 unidades. ¿Que hubiera vendido el Chrono Trigger al final? Sí, sí. Me alegro. Pensaba que iba a vender menos, la verdad. Pero me alegro, bueno, me alegro. Para PSP en la tercera posición, Gundam vs. Gundam, 267.000 unidades. Para Xbox 360, pues The Last Reman de Square Enix con 101 unidades. En la quinta posición, Saga DS Touch and Go de Sega con 72.000 unidades. Sexta posición, nos quedamos con Hoshi no Kirby Ultra Super Deluxe. No Deluxe, ni Super, ni Ultra, no. Ultra Super Deluxe. 55, un Street Fighter. Yes, 55.000 unidades. Wagamama Fashion Guilds Mode de Nintendo DS. Otro juego de esos que les gustaría haceros. Por 25.000 unidades de momento. Tenemos también el Rin Tengoku Gold, Edu, un juego que no me harto de recomendar, que ya lleva 1.000.000 de unidades vendidas. Rin Tengoku mola. Sí, sí, por supuesto. Pokémon Platinum, pues que ha vendido 24.000 unidades. Y PlayStation 3, pues para Way of Samurai, en la posición décima, con 20.000 unidades. Vale, por último, vamos a hablar de las consolas vendidas. DS Elite se sitúa en la última posición y diréis, ¿cómo? ¿Cómo? Con 3.000 unidades y diréis, ¿cómo? Y os arrancaréis de los pelos. Sí, sí, sí, ahora llegamos. PS2, 5.000 unidades. Xbox 360, 7.000 unidades, casi 8.000. PS3, 17.500 unidades. Todo vuelve a su cauce de nuevo. Sí. Wii con 26.000 unidades, PSP con 38.000 y DSi con 85.000 arrasando. Sí, ha venido arrasando esta consola, la verdad. Yo me pregunto cuál será el término medio de consolas Nintendo DS vendidas en Japón. ¿Cuántos? Yo me pregunto, ¿hay alguien que no tenga ya una DS? Es que es eso, ¿eh? Tiene que estar tranquilamente en el 0.75, pero tranquilamente. O es que la gente se compra las tres versiones de la consola. Pues ya podría ser, ya. Ya podría ser. Tenemos, de hecho, opiniones de lujo sobre por qué se venden tantas Nintendo DS en Japón. ¿Qué nos puede decir? Hombre, evidentemente, según las nuevas estimaciones del mismo Microsoft y de la misma la Sony, ¿sí? Estaban ya previéndolo. Y han actuado en consecuencia, supongo. Sí, han tomado medidas ya. Ajá, bien. Pues nos vamos... Sorprendente, oye. Pues, sí, sí, la Microsoft DS y la... Bueno... No quiero, porque es bastante comprometido, ¿no? Sí, sí. Un compromiso, el de nuestro, el de las opiniones válidas totalmente. Y nos vamos con las canciones, que ya está bien. Vamos a tomarnos un descansito después de una hora y casi 20 minutos de noticias. Sí. Han habido para dar y tomar, señores. Sí, sí. Os dejamos con un par de cancioncitas y volvemos para el análisis de Castlevania. Order of Ecclesia. Ecclesia, judío. Ecclesia. Hasta ahora. We'll be right back. I'm Hiroro Bukai, I'm a member of Jam Project, Arcadia Gamers, Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, oh. bravo por los temazos, en este caso, uno de Kageyama, precisamente, la canción de Ken de Street Fighter 2. Sí. Por la salida del Super Street Fighter 2 HD. Nunca es... No hay excusa mala para poner una canción. De no, Street Fighter 2. No, no. Y también el... ¿Qué cabrones son ustedes? El Time of Simon de Castlevania, oh. que será para este... Para empezar este análisis de Castlevania. La excusa para poner una canción del Castlevania. Y más de esta calidad. ¿Qué cabrones somos? Cosa que ya hablaremos de la música ya. Bueno, Edu, pues bueno. Cuando quieras, empezamos ya con pues el análisis. Empezamos ya con ¡análisis! Ya, es que he levantado mucho el cuello y me he hecho hasta daño. Mira tú. Perfecto. Bueno, comentar un poco la situación actual de este Castlevania, ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El juego tenía que haber salido la semana pasada, evidentemente. Pero por extrañas circunstancias, entrabas en páginas como Game o cualquier otro sitio de venta y te ponía que el juego pues o estaba agotado temporalmente o simplemente que no estaba. Oh. Te metían la excusa de que estaba agotado, pero en realidad es que se había retrasado el juego, que no habían llegado las distribuciones. Lanzo al aire, Edu, lanzo al aire. ¿Vuelve la guerra del Castlevania? Pues sí. Vuelve la guerra del Castlevania. Esto sería básicamente, recordemos que Castlevania Dawn of Sorrow vendió bastante bien. Muy bien, de hecho. Después sacaron muchísimas unidades de Portrait of Ruin y seguramente no vendieron ni la mitad. Devaluando su valor en el mercado, como no pasó con Aria of Sorrow o Harmony of Dissonance o Circle of the Moon de Game Boy Advance. Puedes encontrar tranquilamente un Portrait of Ruin a 15-20 euros. Sí. En cambio, un Circle of the Moon ahora mismo debe estar tranquilamente 50-60 euros completo. A mí, por suerte, me valió 20. Qué tonto eres, tío. Siempre vacilando. Tengo los tres ahí. Bueno, yo tengo un Metal Gear 2 firmado por Kojima. ¿Y tú qué tienes, gilipollas? ¿Firmado por Kojima? Nada, no, no, no. Ah, pero tienes un Super Robot Tasting firmado por Jan Project, ¿eh, cabrón? Sí, yo solo tengo un disco de mierda. Algo es algo. Y casi lo pierdo, de hecho. También es verdad. Sí. Pues eso, que en este Castlevania nos han querido mojar mucho en traer tantas unidades y han traído menos de lo normal. Y puede ser que dentro de una semana vayamos a buscar un Order of Ecclesia y no lo encontremos. Ojo, vaya. Bueno. Bueno. Pero el juego mola, ¿no? No me gusta ese silencio. Bueno. Bueno, Edu, ¿tú piensas que este análisis no va dirigido solo a los oyentes de Arcadia Gamer, sino que va dirigido aquí a tu amigo del alma, Tony Chan? Vale. Que dependerá de tu análisis si el Tony se lo compra o no. Ya te lo digo. Te digo de antemano que me lo voy a comprar. Vale. Es una chorrada. Estoy dándole un tono épico al análisis. Vale. Pero bueno, si a alguien le hace ilusión pensar que es mentira, pues... Vale. Yo solo digo que este juego puede variar. Puedes variar la opinión según si eres muy fan de la saga o no. Ajá. ¿Y si eres muy fan, te gustará o...? Te gustará, pero cuando leas ciertas cosas o escuches ciertos análisis de algunas cosas, dirás, no eres tan fan de la saga o no has jugado todo y no sabes ciertas cosas. Ya sabéis que no nos gusta echar mierda análisis de otros compañeros de prensa pero el Emery del Super Street Fighter 2 HD dicen que no se puede jugar si no es con arcade stick, que es una verdad a medias. Sí, sí. Bastante, más que verdad, diría que es un cuarto de verdad, porque, claro, es muy bonito vaticinar eso de, es que si no juegas con arcade stick este juego, ya. Pero la gente con un arcade stick se raya. Si no eres un pro gamer, no te mola jugar con arcade stick por indoxing. En este caso, pues, es el tercer Castlevania ya para DS. Uh-huh. ¿Vale? Últimamente, yo creo que ya la saga Castlevania llega a un momento que sacan una variedad de juegos increíbles. Por no decir que DS en esta generación DS ha tenido 3, PSP tuvo 1, ahora Wii tendrá el Castlevania Judgment. Puede parecer una saga ya un poco pesada. Pero no sé cómo se lo montan, que en el caso de los Castlevania DS saben solucionar muy bien los problemas. Y en este caso, pues, Order of Ecclesia han solucionado muchos problemas que tenía Portrait of Ruin. Uh-huh. Sin decir que Portrait of Ruin es un gran juego, pero no llegó a superar a Dawn of Sorrow. No. Ya que todas las opciones y novedades que tenían Dawn y Aria of Sorrow, que hacían tan impresionantes el título, pues en Portrait of Ruin se perdieron. Uh-huh. Y en este caso, pues, han intentado solucionar el error y lo han conseguido, sinceramente. Uh-huh. Así que pasemos a la historia. ¡Viva España, joder! ¡Podemos! Bueno, la leyenda de Castlevania siempre nos ha contado que para cuando Drácula resucitaba en el mundo de los vivos, siempre había un Belmont o alguien de su linaje para destruir a Drácula. Pero ¿qué pasaría si en una de esas resurrecciones de Drácula no hubiese nadie del linaje Belmont para eliminarlo? Pues ahí nace la organización Ecclesia, una organización creada para eliminar a Drácula cuando no hay ningún Belmont para detenerle, ningún Belmont ni nadie de su linaje. Brawle, que es el jefe de la organización y que tiene bajo su mandato a Shanoa, la protagonista del juego, una bruja que es capaz de utilizar a Dominus, que Dominus es ni más ni menos que el sello para encerrar a Drácula hasta fuera del mundo de los vivos, digamos. Uh-huh. Pues aquí entra a paso el amigo de Sanoa, Albus. Dumbledore. Albus. Vale, Dumbledore. Calla, que en teoría es el mejor amigo de Sanoa. Pero este tiene cierta envidia de Sanoa, ya que él no tiene tanto poder como ella y no puede obtener el sello de Dominus. Así que, ¿qué hace él? Pues se lleva el sello de Dominus, devora los recuerdos a Sanoa y también secuestra a los habitantes del pueblo de Weagle. Uh-huh. En este caso, pues nuestra amiga Sanoa tendrá que... tiene un clásico problema de amnesia. ¡Oh, qué recurrente! Y tendrá que ir a buscar a Albus para recuperar a el sello Dominus, para evitar que la posible resurrección de Drácula, ya que el sello no está en sus manos, y ya de paso a rescatar a los habitantes del pueblo de Weagle. Uh-huh. Es una historia bastante sencilla, todo dicho de paso, pero cumple bastante bien. ¿Sí? Incluso nos podemos llevar alguna que otra sorpresita. Ah, bien. ¿Del rollo Area of Sorrow? Sí, más o menos. ¿Incluso superior? No diría... Bueno... Es que Area of Sorrow fue muy grande. A mí me gustó mucho. Fue muy bueno. Bueno, pasamos a la jugabilidad. Bueno, pues en la jugabilidad ya nos encontramos con cosas atípicas al principio de la saga de antes de después de los 32 bits. Es decir, últimamente en los Castlevanias de Nintendo DS siempre empezábamos para ir directamente hacia el castillo de Drácula e ir más o menos recorriendo todo el castillo e ir salvando y todo el castillo hasta matar a Drácula. En este caso no empezamos en el castillo, ni mucho menos, sino que tendremos que ir a buscar el sello de Dominus que Albus ha esparcido por toda Transilvania. Es decir, pasaremos por todo el pueblo de Transilvania directamente. Aquí no, primeramente por todo el pueblo. Hombre, eso es una curioso. Cosa novedad. ¿Cómo pasaremos por este pueblo? Pues tendremos un mapa. Y en este mapa, pues, cada vez que nos pasemos un nivel, porque en este caso es una mezcla entre los antiguos Castlevania de 32 y de 16 bits. En la parte esta de los niveles es de una forma más o menos lineal. Es decir, tenemos el mapa, vamos a tal nivel, nos pasamos tal nivel y en el mapa se nos abrirá otro nivel. Vamos a ese nivel, nos lo pasamos y abrimos otro nivel. Uh-huh. Esta es la primera parte del juego. Sí. La segunda parte ya se centra en el castillo de Drácula. Ajá. Tenemos dos actos. O sea que el castillo de Drácula está invocado. Más o menos. Vaya. Más o menos. Agua. Agua. Más o menos. Agua, el Dominus. El Dominus. Agua. El Dominus. Decir que, como he dicho, la parte de los niveles es muy parecida a los de los antiguos Castlevania. Ya que es lo que digo, es muy lineal. Solo tendremos que ir avanzando, matando enemigos. Aunque también tendremos que recorrer. Depende de qué mapas, porque son largos, y si queremos sacar el 100% de cada trozo de nivel, pues tenemos que recorrer todo el mapa, como uh-huh. los clásicos Castlevania. Es decir, es una mezcla. Uh-huh. Lo han conseguido mezclar bastante bien. Incluso el nivel de dificultad es muy parecido a los Castlevania de antaño. Es decir, muchísimos enemigos que quitan muchísima vida. Bien. Y te quedas muchas veces del palo, hostia, ¿qué hago? Uh-huh. Y encima no tengo pociones, casi. ¿No? Bendita. Oh, sí, sí, me gusta. Sí. Y ya pues en el segundo acto del juego, pues ya entraremos en el castillo de Drácula como debe ser. Es decir, explorar el castillo y pasando por conocidos escenarios como la Torre del Reloj, el pasadizo principal del castillo, la biblioteca, etcétera. Uh-huh. Otra de las virtudes de este juego es que una vez pasadas las fases del principio, podemos volver a hacerlas evidentemente para conseguir el 100% de las fases. Uh-huh. Perfecto. Después, la gran novedad otra de las grandes novedades de este Castlevania es que tanto las armas secundarias como las armas principales han desaparecido. Es decir, no, en ningún momento tendremos algo como una espada o como una lanza. De primeras no tenemos nada uh-huh. de este estilo. ¿Cómo solucionamos este problema de las lanzas y las espadas, armas armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia, magias y tal. Pues con los guilds. ¿Cómo? Guilds. Guilds. Sí. What that? Los guilds, digamos que sería el sistema de almas del Aurea Sorrow, pero adaptados a este juego. Cuando matemos un enemigo, según la suerte que tengamos. Oh, bendita suerte. ¿Cuántas horas perdidas buscando almas? Pues eso, según la suerte que tengamos, esta nos dará un guild. Uh-huh. ¿Vale? Que es como un alma. Es un alma. Los guilds tendremos que absorberlos simplemente dando arriba. Uh-huh. O sea, tú matas al enemigo y te sale el guild como volando. Ah, que es cuando a ella se le eleva el pelo, ¿no? Sí. Ah. Entonces le das arriba y lo absorbes. Uh-huh. Aunque no solo te lo dan los enemigos. Los guilds también están escondidos por el escenario. Uh-huh. Sí, sí. Al contrario que en el área of Dawn of Sorrow, en Order of Ecclesia, tenemos la posibilidad de llevar tres guilds a la vez. Mm. En los que dos de ellos serán para ataques y para magias. Y otros, para, ya digamos que son más habilidades especiales. Ah, vale. Del palo, el gift magnético, que te hace que puedas colgarte en algunas zonas o cosas parecidas como en antiguos Castlevania, que serían doble salto y estas cosas. Sí, el romper pinchos y estas cosas, pues los tendríamos en guilds. Aunque también tenemos las típicas reliquias o habilidades de doble salto y tal que no se meten en guilds, que esto lo han dividido. Uh-huh. Para tener más almas que poder utilizar. Ah, mira, o sea que al final del juego podemos acabar con una bruja muy dopada. Efectivamente, ya que también contemos con en los guilds de magia, también podemos contar con transformaciones tanto en lobo, murciélago, varias cosas. Y también tenemos los típicos familiares, uh-huh, que estos también hay muchos y de gran variedad. También decir que los guilds se pueden combinar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si con los botones I y X tendremos los conjuros de golpes físicos y magia, y con la R tendremos las habilidades mágicas de transformación, familiares, colgarte en catapultas y tal. Y si haces arriba en la cruceta y botón X, se combinan los hechizos y haces un ataque especial. ¿Y los puedes combinar entre ellos? Sí. ¿Ah? Según la combinación que hagas, ¿vale? Te puede hacer un ataque u otro. Y esto es un poco Circle of the Moon, ¿no? Quizás. Sí, es muy parecido. Mola. Es muy parecido, aunque claro, evidentemente está bastante más limitado que en Circle of the Moon. Evidentemente. En Circle of the Moon era una burrada lo que podías hacer. Aquí, pues, primero que te costará bastante encontrar armas y encontrar dos armas y un guild de habilidad para poder hacer un hechizo. Es difícil de encontrar. Ahora, puedes sacar burradas. Uh-huh. Burradas del palo, pues no sé, empezar a sacar geysers y destrozar a la peña. Tocha polvo, ¿eh? Como ya he comentado antes, los habitantes del pueblo han sido secuestrados y llevados a varios sitios de Transilvania. Nuestra misión será rescatarlos, evidentemente. Pues bien, una vez rescatados, estos se van al pueblo. Y una vez allí, nosotros podemos hablar con ellos, ir a comprar a la tienda, etcétera. Muy al estilo de Castlevania 2 Simon Quest de NES. Joder, aquí se rescata todo. Pero a diferencia del Simon Quest, en Order of the Ecclesia, esos aldeados nos pueden dar sus misiones. Ajá. Y cosas que hacer por el mapa. Por ejemplo, algo que te pueden pedir es que rescate, que alguien te pida es que rescates a sus tres gatos que están por el pueblo desperdigados. No, gatos no. O incluso encontrar varios objetos, gemas y tal, para que se los devuelva. Y ellos te recompensan con cosas del palo, armaduras o dinero. Uh-huh. El juego es difícil. Mucho más difícil que los antiguos Castlevania de DS. Los enemigos son bastante difíciles de matar, y hay varios. Y los sitios de grabar están muy bien repartidos para que nos sea un poco más difícil llegar a ellos. Y así tenemos que currar un poquito más la partida. El juego tiene una durada de entre 8, entre 6, 8, incluso 15 horas. Ya si que, queremos hacer el reventón. Si queremos hacer el reventón, y también dependiendo de la habilidad del juego. Claro, no toda la gente tiene una habilidad innata al Castlevania. Hay gente que son mucho más buenos, como la gente de la generación de antes de 16 bits, del Castles, o gente que se les da más difícil, que es la generación de después de los 32. O gente que sabe el mítico combo de salto, espadazo, agacha, espadazo. Pum, pum, pum, pum, sí, como, pum, pum, pum, pum. Efectivamente. Que aquí no funciona, me pareció, sí. A ver. Aparte, como siempre, viendo siendo costumbre ya de la saga Rondo Blood, aquí tendremos la posibilidad de sacar varios finales. A partir de Rondo Blood fue cuando salió esta posibilidad, pues aquí también la tenemos. Según lo bien que lo hagamos, los habitantes del pueblo que rescatemos y tal, se nos dará un final u otro. Una vez pasado el juego, también nos darán el Boss Rush, que es ni más ni menos que un modo para ver cuándo tardamos en matar a todos los enemigos, a todos los malos del juego, y hacer récords para después intentar batirlos. También, una vez terminado, el juego nos da la opción de empezar en modo difícil y de tener una nueva aventura protagonizada por Albus. Algo parecido a lo que vimos en Portrait of Ruin con lo de las hermanas. O Julius, en el modo Julius. También, modo Julius. No, no hablemos de las hermanas, hablemos del modo Julius, hombre, que es más elegante, sí. Y es más chungo y mola más. Sí, sí, de Aria Zorro y Daunosorro. Uh-huh. Gráficos. En los Order of Ecclesia, pues son unos gráficos muy buenos. Digamos que visualmente entra por los ojos. Los escenarios son realmente hermosos y llenos de detalles. Focos de luz que nos persiguen, niebla, lluvia, el agua, todo es hermoso. Y aparte, en ningún momento se nos hacen repetitivos y rayantes, como a veces se nos daba el caso en Portrait of Ruin. En este caso han mejorado muchísimo. Los enemigos están perfectamente hechos y contienen grandes números de animación, pero por desgracia aún hay enemigos clásicos que mantienen los sprites de toda la vida. No obstante, hacen ataques nuevos, tengo entendido. Sí, sí. ¿Te sorprenden? Sí, sí. Dices, bueno, el tío de la lanza no me va a lanzar la lanza. Y de golpe te dan cuenta que tienes la lanza entre ceja y ceja, sí. Dices, aunque en este caso también hay muchos menos enemigos nuevos. Uh-huh. Todo dicho de paso, Xanoa se mueve perfectamente. Vamos, la han animado perfectamente. Es espectacular ver a Xanoa atacando con varias armas a la vez mientras tiene invocado a un familiar, o incluso ver las típicas acrobacias de doble salto o las volteretas hacia atrás. Los enemigos finales de cada mapa también son espectaculares, se mueven muy bien y a veces son enormes, ocupando casi toda la pantalla, aunque esto ya viene siendo un clásico en la saga. Uh-huh. Pero a veces, cuando hay muchos enemigos grandes en pantalla, el juego sufre algunas ralentizaciones. El diseño de personajes y enemigos deja ser del estilo anime como eran los otros anteriores juegos de DS y vuelve a ser el estilo gótico que caracterizaba la saga. Aunque en este caso no tenemos a Hayami Kojima de por medio, pero aún así no intenta mantener el estilo. Y más o menos lo han conseguido. Nos encontramos con un apartado gráfico que realmente lo que destaca más es que aún continúen teniendo los sprites algunos enemigos. Uh-huh. Pero tampoco lo notaremos tanto porque hay menos. Uh-huh. Hay menos sprites rehechos. Bien, bien. Música. Como es de costumbre en la saga Castlevania, Michiru Yamane se encargaba de la composición de este juego. Pero en contra nos encontramos con una banda sonora, a pesar de ser buena, no llega a quedarse en los recuerdos de los fans. ¿Pero la hace Michiru Yamane? Sí, sí. Entonces es bueno. O sea, quiere decir, a priori es bueno, ¿no? Sí, pero ¿sabes cómo? Por ejemplo, cualquier tema del Castlevania, de Symphony of Night, por ejemplo. Tiritirin, tiritirin. Por ejemplo, te viene a la mente. Sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, una cosa que viene siendo habitual en estos juegos de Castle es que ahora te digo, tatareame alguna del Portrait of Ruin y no te sale ninguna. Y es una buena banda sonora, pero no te muy sale... Muy buena, de hecho. Pero no te sale ninguna canción. ¡Ay, tío, no! ¡Oh! Es verdad. Es lo que digo. Tienes razón, hijo de... Es una banda sonora muy buena, pero no llega a quedarse en los recuerdos de los fans. No, no intentes acordarte que no te va a salir ninguna. La del opening. Sí, sí, sí. Ya está. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque salió en los trailers, seguramente. Es eso, nos encontramos demasiadas canciones que te suenan igual o parecidas. O temas que no están muy bien acertados. Pero, como ya he dicho antes, es una buena host con sus temazos. Pero lo que esperáis es una host de la hostia. De la hostia o tan buena como fue la de Symphony of the Night. Pues este no cumple tanto como debería. El apartado de las FX, digamos que cumple bien. Todo suena igual que siempre en la saga Castlevania, Pero yo creo que con la MIDI ya va siendo hora que regrabe un poco los FX, oye. Un poco. Que llevan desde el Symphony. Eso ya, huele ya demasiado. Llevan desde el Symphony of the Night, que no, aunque no han cambiado. Yo diría desde el Rondo, desde la aparición desde el CD. Hombre, pues... Desde la aparición de CD. Siendo así un poco LOL, yo diría que sí. ¿Sabes? No sé, la gente que se preocupa más por los gráficos, yo diría que se preocupará más por los FX. Sí, no, que bueno. Los gráficos, aún en los de Game Boy Advance, tuvieron que rehacerlos porque no cabían en pantalla. No, uh-huh. No, la Game Boy Advance no reproducía tal tipo de gráfico. El apartado de las voces, como siempre, excelentes. Uh-huh. Se nos da la opción de poder cambiar el idioma a inglés o japonés. ¡Anda! Ah, bueno, que el otro ya se podía. Sí, el otro es verdad. Ya se podía. Los dos doblajes están bien, así que tampoco hay que dar las cosas a escuchar el juego en inglés o en japonés. Uh-huh. Te va a dar igual porque los dos doblajes son buenos. Ahora, si lo quieres escuchar mejor en japonés... Oye, pues mira, por cosa curiosa, cuando le das al menú cambias de japonés a inglés. Cuando le das a japonés, Shanoa te dice Akumajo Drácula. ¡Anda! Y si le das al inglés, mola, te dice Castlevania. Oye, pero... Hostia, ¿no se había cambiado el nombre oficialmente a Castlevania, en teoría? En teoría en Japón sí, pero la gente lo continúa llamando Akumajo Drácula. Ah, qué curioso. Por ejemplo, en el tráiler de Castlevania Judgment, uh-huh, cuando acaba el tráiler también lo dicen Akumajo Drácula. ¡Anda! Akumajo Drácula. Supongo que ya, a ver, tantos años llamándole Akumajo Drácula, no se habrán acostumbrado. Ajá. O simplemente aún no quieren llamarlo Castlevania. Akumajo Drácula, qué hardcore gamers somos, ¿eh? Oh. Akumajo Drácula. Claro, bueno, hablando de todo esto, pues llegamos a la conclusión del juego. ¡Conclusión! Si este no es el mejor Castlevania de DS... Decir que al menos supera mucho al anterior título y que iguala al grandioso Dawn of Sorrow. La jugabilidad, mezclando muchísimas cosas de la saga. Los escenarios hermosos y llenos de detalles. Y la música hacen de este Castlevania una compra obligada para los usuarios de DS. Pero tienen muchos puntos a corregir. La jugabilidad es buena. Pero claro que es buena. No han innovado mucho, simplemente han ido cogiendo lo mejor de cada título y adaptándolo a este. Los gráficos y escenarios son excelentes, pero se deberían cambiar los enemigos clásicos de una vez. Y sobre todo el tema musical, que en este título, a pesar de ser una buena voz, podría haber sido mucho mejor. Esto es lo que veo como un fan de Castlevania. Alguien que lleva jugando desde hace mucho tiempo y puede ver este tipo de cosas. Ahora, gente que ha jugado desde la saga después de 32 bits... Uh-huh. Sí que le gustará, sí que le podría dar más nota que yo. Le entusiasmará más. Es más, mucha gente que juega a los Castlevania de DS ha jugado incluso desde la misma DS o como muy, muy, muy, muy desde Game Boy Advance. Y muchas cosas de aquí pues dirán, o qué novedad, como por ejemplo poder ir al pueblo y hablar con los habitantes del pueblo y decir, esto lo vi yo en el Simon Quest, uh-huh. O sea que no me da nada. El sistema de las almas, sí, muy bonito, pero ya lo pudimos ver en Castlevania Aria y Dawn of Sorrow. Uh-huh. Y lo de mezclar las magias, también muy bonito, pero es de Secret of the Moon. Uh-huh. O sea, han adaptado lo mejor de cada saga. Sí, bueno, es como las críticas que se llamó el Castlevania X de PSP. Es que no es como el Symphony, dices, a ver, hijo de la... Sí, mucha gente decía... Es que este Castlevania no es como los clásicos. Claro que es como los clásicos. Es el más clásico de todos. Es de los más clásicos de todos. Gorrino, que eres un gorrino. Mucha gente se quejaba por la dificultad del juego. Bueno, ajo y agua, tú. Es un juego para hombres, no es para niñas. Yo no sé si este juego la gente se podrá quejar de lo mismo, porque es realmente difícil. Uh-huh. Porque aquí tenemos la opción de las pociones y tal, como no teníamos en el antiguo Castle. Pues, oye, no sé. A mí me gusta encontrarme un Castlevania que me supone un reto. Uh-huh. Si no, pues para mí no es un Castle tan obligado a jugar. Uh-huh. El caso es que en este Castlevania supera por mucho a Portrait of Ruin. Incluso se podía considerar de los mejores de la saga. Pero claro, es de los mejores por no aportar nada. Por mezclarlo mejor. Uh-huh. Vamos, que Portrait of Ruin fue un riesgo que pudo salir mejor o peor. Y aquí nos han querido matar a ese riesgo y han querido hacer un juego... de lo mejorcito de la saga sin tener que matarse. Perfecto. Entonces, que Edu, nota, ¿qué queda el tema? Para mí la nota es un 7,5, que podría haber sido más si habían intentado innovar un poco más en el tema de la jugabilidad de Shanoa. Pero un juego notable, no obstante. Un juego notable. Notable, notable, guapo. Notable, notable. A ver, tiene sus novedades, como por ejemplo el sistema del mapa, uh-huh, que puedas ir de paraje en paraje al más puro antiguo Castlevania, con sus dificultades y de manera lineal, e incluso mezclando que pudieras recorrer la pantalla en sí, pero no es suficiente como innovación. No obstante, Edu, ¿hablamos de un pollastre de Nintendo DS? Sí. ¡Hablamos de un pollastre! Mm. Pío, pío, pío, pío, pío. Bueno, señores, que se callen ya, pollos. Llegados a este punto de la noche, llegamos a Postdata. ¿Qué tenemos de Postdata? Pues que porque nos vamos. Yo ya me he hecho un lío. Nos vamos, básicamente. Ah. Sí, entonces sí. Ya le tocaba a Chache la sección sorpresa hoy. ¿Chache? Sí. Se hicieron sí, no. Sorpresa. Es tan sorpresa que no me dicen nada. Bueno, pero... ¿qué haces, Ceros? ¿Qué coño haces? Mira, querido. Tú la semana pasada me estropeaste la sección. No te estropeé nada, no me gustó y ya está. Me estropeaste la sección con una solemne estupidez. Tú sí que eres una solemne. Por lo tanto, hoy vamos a tener una buchaca mágica. Vale. No una pseudo. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, qué tonto eres! Pavo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Otro inventito, si más no, gracioso. Sí, sí, bueno, de hecho, seguro. Yo quería analizar en un principio algo que me pidieron en el foro. Dije que tomaría nota, que lo haría en la próxima buchaca mágica, pero no ha podido ser. No, lo siento, muchachos, la próxima vez quizá sea. Hoy, de la mano de Nico Radio Control. Atiende. Tenemos la R2D2 webcam. ¿Cómo? R2D2 webcam. Y creo que ya podemos ponerle las estrellas, ¿no? Sí, ya podríais ponerlas. Bueno, pero cuéntanos si nos gusta. Bueno, esto es simplemente un R2D2. ¿Vale? Bien. Es una webcam. Ajá. ¿No? Parece simple. Pero tiene sus cositas graciosas. Tiene, por ejemplo... ¿forma de R2D2? Sí. Bien. Se puede manejar como si fuese un coche radio control, de ahí que lo haga Nico Radio Control. Claro. ¿Vale? Y reproduce los sonidos del auténtico R2D2, que sin más no es gracioso. Sí. Lo vas moviendo por ahí, tal, no sé qué. Tiene una cosa muy curiosa, que es un sensor de final de superficie. Esto quiere decir que si tú estás llevando a tu R2D2 con tu mando, que ahora explicaré cómo es, y llegas al final de una mesa, automáticamente da media vuelta y vuelve para atrás. ¿Y si lo empujas? Si lo empujas, supongo que se caerá, porque no es R2D2. Ah. Lo siento. Como característica curiosa, el mando de radio control, de este R2D2, es un sable láser a escala real. ¿Real? A escala real. Supongamos que el R2D2 webcam tendrá tamaño de una webcam, es decir... pequeño. Es chiquitico. ¿Me estás diciendo que el radiocontrol es más grande que el bicho? Supongo. Qué curioso. No creo, imagino que será un poco más grande. Vaya, aquí en los detalles no me vienen las medidas del aparatito, ¿no? Pero digo yo que tendrá un tamaño como para que no quede ridículo al lado del radiocontrol. ¿Cuál es el radiocontrol? Sería muy absurdo. Mira, tengo este pedazo de mando y tengo esta mierda que se mueve y tiene detección de fondos, ¿cómo has dicho? Detección de caídas. Final de superficie. ¿No? Ya, a ver. Sí, espera, sí. Que no se te oye, Coco. Ahora. Ahora. Que la espada láser de R2D2 es muy grande. Pero R2D2 tenía espada láser. Y sabe a polla pistacho, ¿no? Lucas está muy loco, tío. Lucas está muy loco. De hecho, le hizo volar. Ya, eso fue impresionante. Yo no me lo esperaba. Fue... oh. No te lo pierdas, si porque vuela... el radiocontrol tiene otra función, además. O sea, esto han cogido una webcam y para subirle el precio, le han puesto la forma de R2D2 y le han puesto gilichorradillas. Sí, sí. El mando del radiocontrol, o sea, el sable láser... sirve como teléfono para el Skype. ¿Ah? ¿Ah? ¿Para el Skype? Para el Skype. Ah, mira, oye. Interesante, ¿no? Interesante, uh-huh. Interesante. Curioso. De acuerdo. ¿Dónde podemos conseguir este cacharro que nadie va a comprar? En Nico América. NicoAmerica.com. Uh-huh. Simplemente. Y por el módico precio de $400. Espera, baja el volumen. ¿Cuánto has dicho? $400. Unos 255 euros. Pero, o sea, SR2, Xbox. A ver. Opinión del experto. SR2 lo puedes mandar a comprarte el pan. Por no. 400 euros. Pues sí. Pero son 400 barras de pan a cambio de que alguien vaya a comprarte el pan. A lo mejor ni vuelve. Pues imagínate que hay un saliente o algo y el tío ya se queda ahí. Un saliente. Recordemos no, que tiene... vuelta. Ya, pero si me da media vuelta y no vuelve a casa, ¿de qué te sirve? También tienes razón. ¿Ves? También tienes razón. ¿Ves? Pero, o sea, estamos pagando 400 euros por algo que tiene una detección. Yo me he quedado con lo de la detección de las superficies. Sí. Pero que si a pesar de ello le empujas, se cae. Hombre, 400 euros. Tendría que volar, como en la antigua. No jodas. Por 400 euros podría volar. Pues sí, debería. Joder, ceros. ¿Es la hora de puntuar? Pues sí, no tengo nada más que decir. Vale. Yo te iba a decir, mira el cero, qué cabrón, que yo venía a cascarle un cero a la estrella y al artefacto, dijera lo que dijera, ¿sabes? Me gustase o no. Pero según ha ido avanzando el relato, me ha ido gustando cada vez más, ¿no? Y al final he dicho, joder, tal. Pero macho, ha sido decir el precio y ha caído todo como yo qué sé, como... Joder. Pero el cacharrito en sí es gracioso. ¿Ya? ¿No? A ver, que yo no pagaría $400 por él, ¿no? Claro, es que cuando decía no lo vamos a comprar nadie, me refería... Pensaba que te referías a algo así como el Puchi Puchi, ¿no? Que, uy, qué gracioso el Puchi Puchi, no sé qué, pero no se lo ha comprado ni Cristo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero es gracioso. Y vale 8 euros, ¿no? Sí. Bien. Pero es que esto no se lo va a comprar nadie literalmente. Efectivamente. 400 pavos, tío. Sí. No obstante, le voy a dar 4 estrellas. Me ha gustado. Edu, ¿tú qué, judío? A ver... yo le pondría 4 estrellas, pero lo que pasa es que el precio hace... El precio mata, el precio mata, así que le pondré 3. ¿La opinión de lujo? Yo le ponía 4 como los tenedores. ¿Como los tenedores? ¿Qué? Los tenedores. He hecho un crossover, lo siento. Te hemos entendido todos. Eso. Te hemos entendido todos. ¿Usted Kyushi qué le daría? Pues también tenía pensado un 4. Joder, nos ha gustado a todos. Pero como que con el precio ha bajado un 2. ¿2? Pero a ver, es precio fanboy. Es como quien se compre una figurita de R2-D2 que hable. Sí, pero esa, la que hable, no tendrá detección de caídas, tío. Por eso detección de superficie. Mola. De caída no, de superficie. Mola. De caída si se la ve desde Wii. ¡Oh! ¿Qué detección de caída va a tener si el muñeco está en el suelo ya? Con la leche. Bueno, no tienes ni idea, tío. Eres tontísimo, pavo. ¿Y usted qué? Pero yo le doy 2.5 estrellas. Bueno. Para ser un poco toca cojones. Porque el cacharrito está muy bien, es muy gracioso tenerlo en tu casa y vaciar a los colegas. Mira mi R2-D2. Pero... Por quinta vez consecutiva diremos que... Y por 4 gambas... No. 400 gambas, pero 400 gambas. No me imagino toda mesa llena de gambas, tío. Mira, esto es muy fácil. O te compras un loro que vale $500 o te compras 500 lagartijas de un dólar. Hola. ¿Vale? Una lagartija, sí. Sí, esto es un chiste de Futurama, chicos. Bien, ceros, pues ya está. Pues ya está. Has rescatado la sección, la has rescatado, sí. Y te la has quedado. Es tuya, de hecho. Es mía. Yo es solo mía. Fue un secuestro del rollo para meterte miedo, pero... De todas maneras, tengo apuntado por ahí algún amigos de ceros, me voy a marcar. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uy, uy, uy. ¿Es algún clit? ¿Un clit? ¿Perforado? Okay. quizá. Vale. Podría ser. Bueno, pues vámonos con el final. Vamos con el final. Bueno, judío, ya acabó el programa. Sí. ¿Algo que decir? Castlevania mola. Castlevania mola. Castlevania mola, da siempre. Sí. Que me bueno, muera ya... diciendo. Bueno, eso siempre ya veremos el de Wii. Hombre, bueno, el de Wii es excéntrico. Eso mata. Hoy, mierda, hablando de excéntrico, se me ha olvidado otra vez las palabras del colega Yihad. Yihad, ya ve, el colega ya ve. que tenía unas palabras por decir, no sé si te acordarás, la semana pasada, dichas desde el foro. Bueno, yo lo explico, Yahvé ya sabe a lo que me refiero. Yahvé, la semana que viene no falla, te lo aseguro. Un saludo desde aquí, amigos, a todos los usuarios del foro que estáis pasando por problemas con el canal videojuegos, que se ha roto, ha muerto, llevo una semana y media muerto, tiritando, de hecho. Y no sabemos qué hacer porque somos todos unos lerdos, tío. Somos unos lerdos. No tenemos ni puta idea. No tenemos ni puta idea del Simple Machines Forum, nen. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No sabemos cómo arreglarlo, pero algo pasará. Sabemos que en Arcadia Gamers quizás no sepamos de SMF, pero sí sabemos, amigos, que los milagros de la informática están ahí. Y que un día u otro, esto se arreglará mágicamente. En fin, ya está. Se ha acabado ya, ¿no? Sí, se ha acabado. ¡Hala! Bueno, Edu, pues nos vamos. Nos vamos a jugar a Super Street Fighter. Yo no, tengo que estudiar latín. ¡Qué estúpido soy! Bueno, Tony Chan, Tony García, servidor de ustedes, que se despide. Edu, diga usted algo. Pues me voy a jugar a Super Street Fighter. Que te cunda, cerdo. Y adiós, ceros. Adiós, yo me voy de fiesta. Que le cunda, cerdo. Me cundirá. Adiós, chicos. Adiós, cerdo. Kyushi. Y adiós, opiniones indiscretas. Bueno, alias Coco. Alias Coco, evidentemente. Coco, el malandroco. Adiós, gente. Hasta luego. Nos vemos.